Now for something completely... Motherfucker! Episodio 55. Comentando comentarios. Haz más ruido ahí. No, es solo un momento. Bienvenidos al nuevo episodio de An Off for Something Complete Madafaka. Yo soy Christopher y vamos a ver, en este episodio es especial porque vamos a ver a Jaume en directo cómo monta una figura de Lego de Star Wars. Es que de comentarios no va a querer que esté ahí super al loro. Coño, el problema es que es audio directamente. Bueno, ahora ya acabo. Os lo podéis imaginar. Vale, vosotros veis, escucháis el ruido, los papeles y tal. Has mezclado todas las piezas, ahora no lo vas a encontrar. Pro. No, soy pro. No, eso está chupado. Vale, pues trae. Déjame las instrucciones y lo montas. Las instrucciones. Pro. Puto pro. Bueno, este episodio va a ser especial como todos. Pero. Especial en el sentido malo de la palabra. Sí, no, porque al final... su hijo se ha bebido un litro de gasolina, es especial. Al final tenemos que claudicar. Hemos tenido que claudicar y vamos a hacer un comentario a Cholón porque ya se nos habían acumulado tantos que se llegaba. Se nos acumula porque a poco, cada vez que grabamos tres o cuatro comentarios, no veas. Y en el último no hicimos ni siquiera comentario porque dijimos, no queremos. Un quilate. Un quilate. Un quilate es más que un kilo, o no, o es menos. ¿Cómo sería la proporción quilate? Tiene que ser poquísimo un quilate, porque lo de los diamantes tiene que ser una mierda que flipas. Y el oro. Así que, no, o sea, en este capítulo no hay ni sumario ni pollas. Vamos a pasar directamente a comentar los comentarios y los correos electrónicos que teníamos atrasados. Con lo cual, hay que decir, importante, punto uno. Si este es el primer episodio que escuchas, oyente incauto, que a lo mejor has caído por... Imagina, empieza, me gustan los comentarios. Yo veo especial comentario, veo especial vampiros, especial no sé qué. ¿Alguien? Comentario, coño, tiene que estar. Me gustó esta película independiente coreana. Alien, Dragon Ball, mierda. Comentario cholón. Pues eso, si eres un oyente incauto que ha caído aquí por cosas, porque el destino le ha traído a... No aquí, pues. Es que está rollo. Sí, no lo, igual no te conviene escuchar este el primero porque va a ser todo un. Yo qué sé, tío. Hay gente para todo. Después escucha este, imagínate lo que le van a gustar los otros. Hombre, sí, también es verdad. También es una prueba, ¿no? Escucha a los otros y joder, sí. Son igual de malos. ¡Qué mierda! ¡O peores! ¡O peores! Hombre, ya lo dijo Daridol en el episodio. Bueno, es un comentario que leeremos. Pero dijo, cabrones, si los comentarios el episodio pierde. Pero porque, claro, porque es el ego de uno mismo, ¿no? Es su propio ego. A mí me gusta también eso a veces. Hombre, la verdad es que salen conversaciones de ahí. Nosotros hacemos los vídeos estos de YouTube, yo los miro y te tapo así con la mano para verme solo a mí. Claro. Digo, me mola más. Los comentarios realmente es el fango primigenio del que salen todos tus off-topics. Sí, perdona que te diga, ¿eh? La verdad que sí, ¿eh? Es donde después me puedo... Además, siempre los leo, o sea, porque me llegan a mí. Pero... Después los leo y digo, hostia, esto está guay, lo tengo que estar al loro para... Y después no me acuerdo de una puta mierda, después me lo lees delante y yo... Y dice, ya, me cago en tu vida, que gusto más malo de comer. Y yo... Paso un kilo, tío. Y bueno, a los demás, pues nada, sabíais que llegaría esto. Son comentarios que no podemos dejar, no podemos pasar sin leerlos. No, porque sería ir contra nuestros principios. Exactamente. Muy al principio dijimos, no, nosotros, además, discutiendo con otros podcasters y tal vez, discutiendo, no hablando. discutiendo, eres un hijo de puta que no lee los comentarios, come mierda, no. Dijimos, no, los comentarios. Los comentarios siempre los leeremos. Y delante, porque lo primero. Y porque se lo debemos a los oyentes. Como así de tonto, pues mira, a ver. Como no nos pagan todavía y no hemos hecho kickstarters para hacer tortillas de patatas. $55,000 al final. El de la ensalada de patatas, sí. Sí, ensalada de tortilla de patatas sería hostia, pero hay una cosa mala. Yo no sé hacer una tortilla de patatas. Hombre, yo sí. Tú sí. Por ti, joder, están chingadas, ¿eh? Estas instrucciones de Lego las ha hecho el becario. Ah, no, están bien. Soy yo que no lo veo bien. No, no sabes vale, montarlo. Ella, he montado cosas que te harías polvo, tío. No, tú no podrías. He montado cosas que jamás soñaría. ¿Has, has leído a Porky? No, este no es. No, no, este no es Porky. Leído. Este, quería decir, has construido. He construido a Jet Porky. Bueno, pues nada. Vamos a pasar. Vamos a ir ahí al meollo. Primero tenemos. Tres correos, ¿vale? Tres correos electrónicos que voy a leer antes de los comentarios. Ah, bueno, si por casualidad nos saltamos algún comentario de alguien... Nos regodearemos en nuestra crapulencia y decimos, nos lo hemos saltado, posta. Perdonadnos, porque realmente es que son tantos que es un poco difícil. Y nosotros somos tan tontos. Bueno, primer mail, cuyo título es, hola niños, mail random total. A los que me gusta. Bueno, antes de nada os estaréis preguntando, ¿y quién es esta? Así que me presentaré. Esta, sí. Epa. Soy Leneth. Leneth. Como. Eso es de un juego de rol, Leneth. ¿Es de un juego de rol? Sí, no es de un Final Fantasy o de un Tales of Leneth. Sí. No, sí, es de algo. No, con dos N's, atentado. Tales of Leneth. Valkyrie Profile. Ah, porque había la segunda, el primero de Valkyrie Profile, no sé qué, y había uno que era Valkyrie Profile Leneth, ¿ves? Me he acordado de eso. Y tú eres el friki de JRPG, no te digo nada, te lo digo todo. Pero no puedo contra ti, Jaume, sí, tú eres... Yo tengo información random en mi cabeza, a tope. Aparte, yo me gustan los JRPG, pero he jugado a lo mejor a 4 en mi vida. Sí, pues 3 más que yo, casi. Bueno, soy Leneth y salgo de las más profundas catacumbas de GameSpec. Antes llamada Spec SNK, nombre que supongo sonará algo más con suerte. Con mucha suerte, no me suena ni lo uno Spec ni lo otro. SNK. SNK me suena. Pero no, sí, claro, SNK me suena a mí también, no, no, jode, no te jode. Es del Valkyrie Profile, seguro. Bueno, lo miré cuando me envió el correo. GameSpec resulta que es una página de videojuegos. Donde hago las veces de jefa de redacción, que suena muy rimbombante y tal, y queda guay decirlo. Pero no vengo de parte de la web ni de su staff, eso sí, esto sale de mí. Pero vamos a lo que vamos. Bueno, de paso. Se las ha revelado, diciendo, no hables con eso, desgraciada, ella no. Quiero enviaré con un seudónimo. Por eso escribe con seudónimo. De todas formas, ya hemos hecho spam de GameSpec, por si acaso, ¿eh? Para. Seguilos, a mí me gusta mucho. Que es una web, has dicho, ¿no? Llevo ya tiempo oyendo algunos de vuestros programas y he de decir que son la caña, en serio. Me río, aprendo, me entretengo, vamos, lo que viene siendo el objetivo de un podcast que se precie. ¿Era nuestro objetivo, Yamo? Sí, ¿no? Yo creo que sí. Casi, XD, pone. Siempre os documentáis de maravilla. Y pese al tono de tontuna y chorrada random, es de los programas que más escucho cuando necesito tener algo pegado al oído. Al menos así es. No sea, iba a decir una burrada. No. ¿Qué ibas a decir? Sí, ya. Al menos así es como valoro ya la calidad de un podcast, vaya. Cuando oigo un programa más de una vez es porque es bueno, no hay más que argumentar. Ya está, coño, ahí. Y como he dicho en el header del mail, que bien, ¿eh? Como se nota que es jefa de redacción. Sí, no sé, como hemos dicho al principio del churumbel este. Esto es un correo random total, así que eso era todo lo que quería decir. Gracias por hacer las cosas como las hacéis y por hacer que me hinche a reír. Pues que le molamos, ¿no? Nada. Pues muchas gracias. Postdata. Como regalaron Dark Souls hace poco en Xbox 360, no me quedó más remedio que probarlo. Y está despertando una faceta sadomasoquista en mí que desconocía. XD mayúscula otra vez. Guiño, guiño y todo. Me patea el culo, pero no puedo parar. Tengo miedito. Hasta otra, madafacas. No tengas miedo, únete eso, a la no secta. Eso, no puedes leer el podcast, porque después la mitad de Fricardos tienes envainad los polos de carne. Ahí estaban, ay, sado. Mala suerte. Como que bueno el tráiler de 50 sombras de Grey, ¿lo has visto? No, no lo he visto. Yo lo he visto, es un puto rollo, no sé, me es que, vale, y si no en algún... El tío no es guapo, o sea, yo no dejaría que matase, me follase, ni ese, ni nadie. Tío, cuidado. Pero, no sé, yo me imaginaba tanto que le digo, ay, Stephen King diciendo, es porno para mamá, me pensaba saldría haciendo un molinete con el pito o algo yeah. así, tal, que va, mi JPI. Pues nada, Leneth, únete a la secta Dark Souls. Es un pacto, es uno de los pactos secretos. El pacto de los madafacas. Tienes que pasar del Dark Souls para adelante y para atrás. Y sin campana y con todos los hechizos ahí de... Ah, no lo he mencionado, pero si oís un ruido de fondo, que sepáis que es... Ha vuelto el verano y ha vuelto... ha vuelto Benny. Darth Benny. Ahora es cuando los nuevos oyentes dicen, ¿qué cojones están? ¿De qué cojones ¿Esto hablan? ¿Esto qué es? ¿Como Linear Skinner? ¿Era Linear Skinner? ¿Qué? ¿El qué? No, no lo voy a hacer porque parece que ya es como una puta para después canta, contarlo. Canta, canta, Benny's back in town. No, que no. Boys back in town. Siguiente correo, cuyo título es Bendito sea el sol. Empezamos bien. Ya estamos. Archaon, desde un agujero en el suelo. Archaon, que no Acheron. Ojo, Archaon. Archaon. Buenas. ¿Por qué ya pone Acheron? No, no, porque, no luego, porque lo pone dos veces. Lo pone dos veces. Y además luego comenta en el blog como Archaon. Buenas, lores del hype. Lo primero, felicitar al gran Cristolo por sus recientes nupcias. Buenas, gracias. Porque soy... a mí nadie me felicita por mis recientes no nupcias. Soy fanfaca desde hace 3 años, pero nunca hasta ahora me había decidido a escribiros. Os agradezco sobremanera el tiempo que dedicáis al podcast. Hacen que se me pasen las mañanas de currelo volando. Ahora una petición a Jaume. Ojo, Jaume. Hostia, estoy atento. Ya. Esto, pero estoy atento. Sí. Hace poco he retomado mi afición por los cómics, en parte gracias a vosotros, y me encuentro un poco perdido con tanta variedad. ¿Podríais recomendarme algo de Spider-Man para ir abriendo boca? La saga, ojo, del clon. No, pero ojo, porque dice, en su día me quedé por las aventuras del Trepamuros en Matanza Máxima. Este es no como ha, yo. No ha llovido, este es como yo. O sea, el Maximum Carnage me parece que es lo último que dije. Oh, qué bueno, Spider-Man. Y digo, pues ya está. Con la colla de villanos ahí, Matanza, el Demo Goblin, Carroña, el Doppelganger. Bueno, ¿para qué pides más? Eran muy malos los de Matanza, tío. ¡Que te calles! Era casi hijo de la serie. Después vino el clon y le quitó protagonismo. Pero madre mía, lo de Matanza. Y todo... Me he frotado el simbionte en la polla y he cogido poderes. Es que era Tony y me lo inyecto en las venas. Madre mía. Yo la verdad es que... Ya... Un día el simbionte en una foto y he pillado poderes. ¿Sabes? De lo que más he leído, de cómics, Marvel y esto, es precisamente del Hombre que Araña, ¿no? El bananero trademark. Y no podría recomendarle nada porque me parece que me quedé más o menos ahí. Creo que seguí más tarde, pero no, lo de... Yo he leído una cosa más moderna, que es la miniserie... Sí, el clon. Los no, cojones. No, mucho mejor lo de... El tótem, no, mejor. Que sacaron, que era como un poco recuperar lo antiguo, que era... ahora iba a decir el Spider-Man de John Quesada, donde sale Misterio, pero no, eso era un Daredevil. Pero después sacaron de la serie Marvel Knights, que ahora se puede encontrar en 2 tomos recopilatorios, que era una serie de Spider-Man. ¿Noches de Marvel o Caballeros de Marvel? Caballeros de Marvel. Marvel Knights. No, se pronuncia Marvel, igual, sí, se pronuncia igual. Ya, pero... Entonces, ¿por qué me tocan los huevos? No te ¡Ay, Lego! Que lo desmontas. Pero es eso, de Marvel Knights, de Spider-Man, son 2 tomos. Ahora, joder, me tendría que levantar para ver. Me parece que el guión es de Robert Kirkman y el dibujo es del Dodson este, que dibuja bueno, tía Supertetua. Pero si busca, Marvel Knights. Sí, Marvel Knights, Spider-Man, eso está bien. No me desagradó, la verdad. ¿Y el Ultimate? Ahora no. El Ultimate de Spider-Man lo empecé a leer. Lo empecé a leer, que igual tengo 12 números. Porque yo año. Creo que también he leído el Ultimate. Sí, no está mal. El Bagley este... Que todos dicen, no, dibuja clásico. Digo, sí, dibuja clásico como Kay Giffen. No, como Kay Giffen no, como Sam Kiev. Y no sé. Sam Kiev, no, por Dios. No está mal tampoco el Ultimate Spider-Man. No, la verdad es que lo mí... que he leído yo, que es muy al principio, ¿sabes? Sí, ya. Bueno, y ahora una recomendación cinéfila, de la que no recuerdo haberos escuchado y no he visto buscando por la web, y si así fuera, pasad del tema. No lo dijimos porque yo no lo he visto. El Atlas de las Nubes, de hermano y hermana Wachowski y Tom Tykwer. Hace ya un par de años que se estrenó, pero hasta ahora no le había hincado el diente, en parte por las casi 3 horazas que dura y también porque me esperaba algo metafísico a lo árbol de la... No, a lo árbol de la vida del puto Terrence Malick. Y vaya zas en toda la boca que me llevé. Si no la habéis visto, dadle una oportunidad. Me parecía una fucking masterpiece. No os voy a contar nada de ella, pero sé que seguro os molará ver a Hugo Weaving travestirse. Hugo Weaving y todos los actores que salen, porque cada actor hace como 5 o 6 papeles y todos se travisten en algún momento a u otro. Hugo Weaving ya lo he visto travestirse. ¿Dónde? En Priscila, la reina del desierto. ¿Ah, sí? Hostia, pues. Es él, ¿no? ¿La australiana? ¿No es australiano, Hugo Weaving? Eres tú que eres su novio. Tendrías que saberlo. ¿Yo? Sí, eres súper fan de Hugo Weaving. Estás... ¿De dónde te sacas estas cosas? Sí, pues sale Priscila la reina. Bueno, el Alas de las Nubes lo vi después del comentario. A mí me gustó. Ah, ¿la viste? Sí. Yo... Joder, qué puto influencer. No, porque resulta que la tenía por mi casa, pero... me daba como pereza. Más, un poco por lo mismo que dice él. Y el otro día dije, venga, vamos a verla. Y la verdad casi es que... vamos a hacer de estas, porque se rodó aquí, parte de ya. Sí, pues es está... Buscaban a tíos peludos. Está chulo, ¿eh? Ah, esta es la que buscaban tíos peludos y tal, hostia. Pues no está mal. Hay un trozo que sale en pirata. Sí, pues son seis... Son seis historias como entrelazadas. Yo lo miré, pero tenías que ir a las 5. Digo, si es a las 5 va a ir su puta madre. No me hace ganas, la veré, pues. Si me dices que está bien, la veré. Ahora me dirás que es una mierda, pero... Sí, porque es interesante. Es tan buena como Matrix Revolution. No, no tiene nada que ver. Y aparte, que joder, yo qué sé. Bueno, la cuestión. Dice, me despido no sin antes deciros que ya vale de tanta jarana y poneros a grabar. ¡Cabrones! Saludos. En eso estamos. Saludos de Archaon. Sobre todo lo interesante de la película es verte la película y luego en los títulos de crédito salen los actores, el nombre de los actores y los papeles, o sea, una foto. Ah, que ha hecho, ¿no? Y claro, a veces porque flipas porque dices, tío... Hostia, no me pensaba que fuese este. Exacto. Sale. Es como Regresa al Futuro 2 y dice, Michael J. Fox hacía de toda su familia. Algo así, sí. Tío, pues casi no tembla. Y el último correo es de Fran, que me pedía un favor, que está, dice que está haciendo una tesis doctoral sobre la percepción de las bandas sonoras y necesita hacer una encuesta, en la cual necesito mucha gente que responda. ¿Es verdad esto? ¿Se lo está...? No, es verdad, es verdad. ¿Y qué estudia, que hace una tesis de bandas sonoras? Psicología. Proyecto final de tesis doctoral en psicología de la Universidad Autónoma de Barcelona. Menudo psicólogo que será, vendrán ahí los clientes, le pondrán psicosis y la va. Lo ha puesto en el Facebook y lo he compartido. Sí. Lo digo por si cualquiera que se meta lo puede. Vale, entonces, ahora pasamos a lo que son los comentarios de veridad. God 2-bajos Hand, mano de Dios. ¡Cabrones! En el episodio 51. ¡Cabrones! Acabo de escuchar el programa y me ha hecho enorme ilusión que me hayáis mencionado. Claro, porque mencionamos su tienda de camisetas Feten. Ah, es verdad, es ese que... Oh, exactamente, vale. Es el que tiene las camisetas guapas. Oh. Espero que mi ofensa con la camiseta Naughty Dog haya quedado subsanada con la de Red Dead Redemption, jejeje. En serio, amiguetes, muchas gracias. Os sigo desde el especial Dragon Ball y aunque nunca haya comentado por puro perro que soy, no os he perdido la pista en todo este tiempo. Enhorabuena y a seguir haciéndolo también, sois grandes. Pues gracias, tío. Y eso, que a todos los demás, Godhand tiene una tienda de camisetas que están... Están ¿cuál es la dirección? sabía que me ibas a preguntar eso, no me acuerdo. Pero en qué. Pero mira, ahora que veo que el nick es God, 2-bajos, Hand, mano de Dios, y en Twitter me parece que está así, entonces de ahí se puede llegar a la tienda de camisetas. No, si no, que además tiene dos o tres páginas, ¿no? A ver, Gohand, no seas tontaco, spamea, coño. Que ponga ahí en los comentarios. El enlace, claro, también es verdad. No, pero nos da trabajo a nosotros. Todo se da trabajo a nosotros. Celio Gane, en el episodio 51. Tranquilo, Ikaruga. Uy, esto es un poco desfasado porque está respondiéndole a Ikaruga. Y claro, eso lo leímos en el episodio anterior. O sea que está un poco... ¿Cuándo, no? Lo bueno de Titanfall es que no tienes que comprarte una consola para jugar un juego con solo opciones online. En una consola con online de pago. Porque está para, redoble de tambores, PC. Y sobre enrollarte, al menos no eres yo, que llevo mi quinto comentario en este episodio. Venga, ahí a comentar. Ay, estáis de cháchara. Todo el ancho de bandas para ti. Miga Man Mardigan. El Rise no es legítimo desde el momento en que no hay Quick Time Event de esquivar griegos en las saunas para evitar que te profanen el ojal. Hashtag he dicho. Postdata, comento esta chorrada nada más que para joder y engrosar vuestra lista de comentarios no leídos. Gracias, Celio, por tan magna contribución a este fin. O sea, muy bien a todos. Hijos de pe. Y Celio le responde de nada, Mardigan. No dudes que puede que vuelva a comentar si veo algo digno de responder. Por cierto, dice Man Mardigan, se quejaba de que no nos metimos con él por su portada y contraportada del disco del puto año. O del de sí, el de MC. Paraíso Hexagonal. Es bueno, tío. Episodio 51, Rubén. Acabo de ver que tenéis miles de comentarios kilométricos más todos los que lleváis atrasados. Por tanto, especial comentarios leídos por Loquendo. Más de uno lo escuchará, ya os lo digo. Coño, podíamos haber hecho eso. Somos tontos y aún dirían, ¿cómo se enrollan? Porque lo piden y lo hacen. Porque el Loquendo este no hace falta... Loquendo. Loquendo, da igual. Loquendo, oye. Solo hace falta que copies y pegues, ¿no? Y él lee claro, lo que tú has... Hostia, claro. no haría falta que leyéramos, joder. Yo puedo hablar con Loquendo, que dice, por ejemplo, Pristrolo, me alegro de que te pases al PC. No, eso es un poco HAL 9000. Soy muy malo haciendo el Loquendo. Me alegro de que te pases al PC, pero te veo muy ilusionado con los 1080p a 60 FPS y una cosa te digo. Ya he visto el Assassin's Creed 4 rascando con una Nvidia 770. Sí, pero coño, estás hablando del Assassin's Creed. O sea que por mucho procesador, gigas de RAM y gráfica que le pongas, siempre tendrás rascadas en momentos puntuales, porque tienes un sistema operativo y 50 procesos detrás consumiendo recursos. Sí, pero, o sea, gracias por la mención, pero por esto... Nunca lo verá rascar en ordenador al Assassin's Creed. Bueno, aparte de que nunca veré el Assassin's Creed en el ordenador rascar, no me he comprado el PC por los 1080p a 60 FPS, o sea, quiero decir que tampoco me importa mucho. Yo cuando me quejaba ahí con espumarajos y tal, de que era porque la puta consola de Sony... Para eso ya tienes una ventana en tu casa. Sí. Para mirar cosas a 1080p. Sí, exactamente. No porque yo me comprara un PC... Porque seas una puta de los gráficos, vamos. De hecho, me he comprado el PC y todavía no he puesto ningún juego de estos así punteros. Decentes. He jugado al LOL, bueno, y al Dota. Ya basta. Pues para jugar a eso ya vale la pena un PC. La verdad es que sí. Por otra parte, me encanta y odio a partes iguales el Lords of Shadow. Voy por el castillo de Frankenstein y disfruto con su calidad visual. 3D, recordadlo. Hostia, es verdad, Rubén es el que jugaba en 3 dimensiones, qué cabrón. Y sufro con sus putas plataformas y enemigos finales que me obligan a repetir lo mismo 30 veces, no exagero. Pero qué bien te sientes cuando te lo pasas. Pues ahí está, coño. No, sí, es que al final, o sea, ahora todos mis recuerdos a todo lo pasado... Es que son buenos, ¿no? Te ha dejado una nota base sí, ahí buena. No lo recuerdo una cosa que diga, hostia, me arrepiento de haber jugado esto. Si lo sé, no lo juego y me corto antes los huevos a bocado. Lo tengo ahí en mi casa esperando que juegue. Además momento. Que te lo regalaron. Sí, sí, me lo regalaron. Esto es un feo muy grande que le hace mi cuñado. A tu cuñado, tío. Ya, pero lo sabe. Ya, y comenta, brolo. Contando los días para el Watch Downgraded Dogs, que parece que en PC mantendrá algo de la calidad que se vio hace un año. Calidad visual, digo, porque de jugabilidad parece un Assassin's, y como que ya estoy un poco saturado. Ah, sí, pues toma Assassin's Creed Unity. Saludetes. Coño, pues... Dice esto, pero está, pero está contando los días. La madre que lo parió. Unity, tío. Es verdad. Sí. Sí, no sé, me ha pegado una... No, estás esperando ahora sí. Que... Me hace ganas que se muera, no. No, sí, lo veo y las cosas que veo digo, hostia, qué guay, tío. Pero lo sabes, además, ¿no? Dicen que han mejorado el combate. Lo sabes, ¿no? Sí, bueno, pero al menos parece, no sé. Bueno. Soy así de tonto, igual. Luego me lo cuentas. Sí, después ya me cago en la puta. El novato, en el episodio 51. Buenas, soy el novato y como buen novato también voy a hablar de cosas que no tienen nada que ver con las habladas en este capítulo. Joder, hasta los oyentes hacen off-topics. Sí, está bien. He caído en la Next Gen, no sé cómo, pero lo he hecho. Pero en la parte buena, no en la mierda esa que ha caído Jaume, la Xbox One. Ya estábamos. Ya, yo me he comprado una PlayStation 4. Si oye a Cristo gritar, ¡eso es! Pues no sé, o sea... ¡Oh! Menos mal que está en la parte buena, podrá volver a jugar al Last of Us, al GTA V. Oh, ¿cómo te gusta tocarme los huevos? Juguero. Otro día Last of Us en Chanset Edition. Está guay, los 60 frames de trende. No, está. No sé. Es lo mismo. O sea, gráfico yo no lo veo mucho mejor. Bueno, no lo gritaré, diré eso es, pero a lo bajito, ¿vale? Eso es. Porque tampoco lo voy a gritar mucho. La verdad, es en la generación que menos confiaba, pero las primeras sensaciones son muy buenas. El mando es una jodida gozada. Visualmente no me gustaba demasiado. Estaba muy acostumbrado a los DualShock 1, 2 y 3. Y este es me una pareció... mierda el mando. Que va. Y es este una me pareció... Que patina. No. Y este... Tú, porque tienes dedos de lagarto, de dragón, de sí, esto... De sí. Pega, de Spiderman también. Sí, se me pega. Spiderman se te pega porque a mí se me puto patina. Mala sé. Suerte. Y este me parecía más extraño que ver a Cristo alabando la 360. Me gustó la comparación. Me la he pillado con el Infamous y me está encantando, la verdad. El Infamous tiene buena pinta. Tiene buena pinta, sí. Y ya, para tenerlo contar. Me parece muy entretenido y nada repetitivo como he escuchado en algunos sitios. Gráficamente está muy bien, va todo muy fluido y empiezan a verse detalles de lo que puede ofrecer esta generación. Un ejemplo, la ciudad no es tan grande como por ejemplo la de GTA 4. Pero está... O oh, GTA... Bueno, ha puesto 4. No sé si quería poner 5. Pero está... pero estando en la torre más alta y mirando al otro extremo, puedes seguir viendo con detalles el tranvía pasando, los coches, etcétera. Todo perfectamente detallado, dándote esa sensación de que está todo realmente cargado y no únicamente la zona en la que te encuentras en ese momento. Como mola el ala X. Vale, ya ha montado el ala X. Los efectos visuales son muy buenos y el juego en sí es bastante divertido. Ir volando a medio metro de las paredes de edificios, salir disparado a la velocidad de la luz y caer en picado para explotar en último instante, destrozando lo que te encuentres, es una experiencia muy satisfactoria. Me está gustando mucho y tengo muchas esperanzas en la consola, a pesar de que ahora no tiene juegos interesantes. Aunque es normal en los inicios de cada generación. ¡Que no es normal! Te recuerdo cómo empezó la Play 2. Pero la Play 2 y la Play 3, si no tenía juegos, le metían los de la consola anterior. Ah, bueno, y ahora también y... te puedes meter en las topas. Claro, claro, por el cual has pagado 40 euros, 50 y lo que te salga de los huevos, Sony. Tomar por culo. Pero eso que dice de Infamous, una cosa te digo, ¿eh? En el primer Infamous ya podría hacerlo, todas esas cosas. Ah, está guay, lo pero estaba jugando el otro día, jugué toda la primera parte, no, pero bastante. Esta, la verdad es que ahora mismo es casi por lo único, porque ¿qué más tiene? Yo también, por lo único, por lo que te... Porque ahora mismo... Te harías con una PS4, ¿no? Porque ahora por, no, mismo, también por el... juegos estoy contento con la que tengo, porque con el Titanfall, contento. Ya. Yeah. Esto, pero si no... ¿Qué va? Dame otro. Vale. Que te, ya me he perdido, coño. Me está gustando mucho, tengo no sé. Ah, vale. Solo con pensar lo que puede hacer Naughty Dog con ella, se me hace la boca agua. Pues este es el almirante. ¿Cómo ha dejado que se escape? Pues eso, muy buenas sensaciones. Yo no voy a entrar en la típica guerra PC Gaming Master Race contra consoleros. También tengo un buen ordenador donde correr los últimos juegos. Y pienso que ambas son complementarias. Me gusta jugar un tipo de juegos en el PC y otros en consola. Sí. Y las exclusividades de PlayStation no me las pierdo por nada del mundo. Y las de Microsoft, pues como también suelen salir en PC, pues no me pierdo nada. Ja, ja, ja. Otra hostia la Xbox One, lo siento, Yama. Y por ahora solo quería comentar eso en el aspecto videojueguil. Pasando al tema comiquero, os quería preguntar... ¿Qué opinión tenéis de Watchmen y V de Vendetta? ¿De Watchmen? ¿Pero por qué no pregunta la opinión pues de Watchmen? Ya lo hemos dicho muchas veces, ¿no? Puede ser, pero igual justamente no ha pillado el que lo decías. Pues Watchmen. ¿Qué opinas de Watchmen, Jaume? ¿Qué opinas de el otro día estaba discutiendo porque me decían, ah, Watchmen está sobrevalorado, no sé qué, y me parece una puta... Con perdón, ¿sabes? Pero una puta meme. A mí me encanta Watchmen. Encuentro que es una historia... muy redonda, del cómic moderno de, o sea, este es el auténtico casi principio que dicen, hostia, mira, los cómics son para adultos, porque siempre dicen, no, son para adultos el Born Again, tal, y a mucha gente me discute y dice, ah, me gusta más el Born Again de Daredevil, y yo lo he leído y es bueno, no es innegable, pero no encuentro que sea una cosa como Watchmen, en mi opinión. Watchmen es muy redondo, muy bien atado. Tiene momentos memorables. Ya solo el principio con Rosa diciendo, jo, jo, jo, cuando me miréis desde abajo dirás, ayúdanos. Si yo miraré hacia abajo diré, no sé, me parece... Una fucking obra maestra. Me parece que si te gustan los cómics, es un cómic que debes leer. Ahora me ha recordado a uno de los últimos episodios de Fase Bonus, no porque hablaran de Watchmen, sino porque, bueno, Fase Bonus, un programa de videojuegos, un podcast de videojuego que debéis escuchar. Cuando no hayan episodios nuestros, sí, debéis escuchar Fase Bonus. Sí. Decía Ignacio, el presentador, decía que a todos los que dicen que una obra o cualquier cosa está sobrevalorada deberían comer mierda. Básicamente eso fue lo que dijo. No lo dijo con esas palabras, pero yo entendí eso. Pero... Y lo expongo aquí así. ¿Y eso? ¿Eso? ¿Explicación? Coño, porque no puedes decir, está sobrevalorado. Si a ti no te gusta, pero si una cosa le gusta a la gente... Otra cosa es que la gente lo diga por postureo, porque diga, ah, como mola Watchmen, y no lo he leído, no he leído ni una puta página. Contigo, ¿qué era el otro día que dije, hostia, esto es que está... Ah, no, pero hablaba de directores de cine. Los directores de cine sí que están sobrevalorados. Bueno, y V de Vendetta. V de Vendetta. ¿Qué pasa? ¿Esperas que ahora hable yo de V de Vendetta? No. V de Vendetta, siendo del mismo autor que Watchmen, encuentro que tiene un arranque muy, muy bueno. O sea, de los mejores del cómic, que te quedas así. como decir, ay, ¿qué pasa? Y después como se pierde mucho, no se desinfla, pero se pierde mucho en el mensaje, en lo que te quiere no inculcar, pero sí decir, ay, tal. Y pierde algunas cosas que dices, hostia, pero es que me interesaban las cosas individuales o las movidas. Ahora te has ido por las ramas, puto. Como al final decir, no, pero quién sube no importa o qué ha hecho. Y yo, no importa, a mí me importaba porque toda la primera parte del juego me lo estás planteando como, del hostia, del cómic. Del cómic, ya lo diré. Del cómic me estás planteando como quién sube tal. Y después dice, ah, no importa. Y yo, vale. Me cago en todo. Ya te lo imaginas, ¿sabes? Dice, sí, es este. Pero no sé, al final encuentro que es demasiado revolucionario, ¿no? Demasiado, ay, la idea. Y después todos estos de internet que se supone que son super hackers, que tienen que tener un mínimo de inteligencia, ¿no? Y dice, ay, vamos a coger la máscara de Guy Fawkes porque representa todo lo que hacemos. Y no lo ha entendido bien, me parece a mí, pero bueno. Parece que has dicho la máscara de Willy Fawkes. De Willy Fawkes. Es que con una máscara de Willy Fawkes igual diría más con su... Se imaginaba todos son 80 días, son... Y uno con máscara de Rigodón y imbécil, ¿qué pasa? No, bueno, sé, encuentro que como es eso, les gusta. A esa gente que se pone esa máscara les debió gustar más la segunda parte del cómic. Sí, que sí. Bueno, sigue. No soy mucho de cómics, pero me he agenciado estos dos. El primero ya me lo he leído y me ha gustado mucho. Ahora voy a por el segundo. Ah, vale, pues si ya te los has pillado. Ya está. ¿Para qué gastamos saliva? Sí. Por ahora nada más. Un abrazo fuerte y seguid como siempre. Postdata, vais a tener que hacer un especial comentarios. Estaréis hasta la polla de leernos. Pues ya mira, estamos, aquí está. Ya estamos. A ver, David Shaolin, en el 51. Muy buenas, gran Cristrofer, Cristrolo y maestre Jaume. No habéis flameado, ni comentado, ni vomitado, ni nada de la desolación de Smaug. Esperaba que en este capítulo hubiera algo, pero no ha sido así. Carita de pelo. ¿Lo hicimos? Sí, pero no. Posteriormente, ya lo habrá escuchado. Ahora iba a hacerlo y digo, no. No, lo hicimos. En cuanto al capítulo, después de tanto juego de la generación y favoritos y truñacos, echaba de menos un capítulo normal, un poquito de Flame, un poquito de datos off topic, un poquito de juegos de la quincena, cómics y en general, lo que sois vosotros. Como no puedo opinar de ningún juego... Sí, unos como mierda. Como no puedo opinar de ningún juego ni de nada de lo que comentáis, solo deciros que si no habéis visto este anime manga, le echéis un ojo. Mirai Nikki, el diario del futuro. Yo lo estoy viendo ahora y me está gustando bastante. A la espera de los podcast venideros. Claro. ¿Tú ves algún anime pero que diga, vaya mierda, hablaré en el podcast y diré, no veáis esto que... No, mierda. No, él dice que lo está viendo ahora y le está gustando bastante. Me pensaba... No sé cuál es. Tendré que verlo. Hostia, pero seguro que te gusta, tío. Sí, seguro. A la espera de los podcast venideros. Un saludo, madafacas. Luego se me olvidan. Me recomiendan un montón de animes. Me recomendaste ese y ya ni me acuerdo. Suerte mate. Muy bueno el capítulo, como siempre. Me ha gustado ver que Christopher se ha desatado y ha flameado contra las plataformas inferiores. Podremos hacer de él un buen gordo pecero. Solo le faltaba decir, el pecerismo es fuerte en él. Lo atraeremos al lado oscuro. He comenzado a leer a Jin y da un poco de mal rollo. Y luego, sí, hostias, ¿no? Tengo que ponerme al día con los Madafaka Vision, que los tengo atrasados. Diablo 3 no me deja mucho tiempo. Recuerdo por aquí que tenemos clan pirata del podcast hecho, aunque Jaume, después de más de 2 meses, pasó a ser oficial el otro día, lo que supongo hace que el grupo sea oficial, ¿no? Claro, claro. Es que me tenían y no era ni oficial. Había los jefes los oficiales, yo era el puto, y era completely Madafaka el clan, tío. Yo digo, madre mía, esto Tony está a tope. Poco más que comentar, de momento. Ikaruga, en el mismo, todavía siguen siendo episodios de comentarios del 51. Hola, madafacas, acabo de acabar el Lords of Shadow 2. Joder, sigue ahí. Hostia, y esto mola, porque no nos quedamos con las ganas, lo vemos del tirón. Sí, sí, es seriado. Y me reafirmo en lo que dije, la historia me ha gustado, es un final abierto, pero lo encuentro bien. No lo encontré tan mal el final yo. No, él dice que lo encuentra bien. El giro de la historia me gustó. El enemigo final es un poco decepcionante, la verdad. Sí, porque no te pega. Me quedé un poco pensando, ¿cómo? ¿Ya está? ¡Motherfucker! Dios, qué puy. Además, lo comenta solo para que lo sepamos. Está bien, venga. Hacednos partícipes de... Zapavine. En el episodio 49. Parece un Pokémon, tío. En el 49, que le metemos caña ahí al Beyond 2 mierdas. Disculpas por el spam. En el 40... Madre mía. Resalto en negrita, ideas clave. Disculpas por el spam, resalto en negrita, ideas clave. Por si, es como rollo, por si acaso no lo queréis leer todo, os pongo lo importante. Pero eso no es spam, tío, eso es comentarios kilométricos. Porque no ha spameado de nada. Jaume, La casta de los metabarones. Ya está, boy. Puto el día que dije nada de la casta de los metabarones. Dice, conste que lo leí gratis, con lo que no seré tan crítico. Yo también lo leí gratis. Bibliotecas de Barcelona, que tienen montones de cómics de puta madre y te los envían gratis a tu biblio más cercana. Además, puedes sugerirles cuáles quieres que compren. A mí me gustó tanto que me leí los 8 ansiosamente. Tengo mejor recuerdo que el de El Incal, sinceramente. ¿Alguien? No voy a decir nada, porque no me caen hostias. No diga nada. Alguien podría hacérsele algo repetitivo porque repasas generación tras generación de metabarones y siempre cumple la tradición de herir gravemente al hijo, etcétera. Por cierto, creo recordar que cumplieron una especie de bushido o algo así. Pero cada uno se enfrenta a una vida diferente. Tiene momentos épicos en sentimiento que te provoca. Edu, pruébalo. Así como el cómic de 300, no te quedes con la peli. Y es de las pocas veces que el dibujo narración visual me ha dejado flipado. ¿Eso? En eso, eso vale. No lo dice nadie, porque... Juan Jiménez, vive en Sitges, estudió ingeniería aeronáutica. De ahí lo acojonantes y realistas que son sus naves, etc. No, si eso no tengo nada que decir. O sea, Juan Jiménez es la polla. Pero es que además solo hay que ver la comparación entre página Metabarones por Moebius y la suya definitiva, creo que en el especial volumen 9 La Casa de los Ancestros, para ver que el dibujo realista de Jiménez es mucho más efectivo para esta historia y diría que su elección de viñetas era más inteligible, inteligente y más impresionante y variada. Como comentario raro, creo que exponerte a estas mutilaciones semivoluntarias y ver el estoicismo con el que las sufren y las superan te hace menos aprensivo. Te transmite una especie de cultura de guerrero estoico superviviente que hemos perdido. Repito, Edu, pruébalo sin prejuicio. A Edu ya le ven el plumero. Dicen, Edu, vas a fliparlo, Edu. ¡Ya! Yes, ¡qué grande! No, yo lo que creo es que a Jodorowsky su padre le pegaba o algo así. Podría ser, podría ser, podría ser. Yo la verdad es que ya de por sí no lo he leído, pero es que ya siendo de Jodorowsky, pues si flipa con los dibujos de Jiménez, que vea la puta última mierda que sacaron, que es Las Armas de los Metabarones, que parte está dibujada por Trevis Chares, que es el canadiense más vago del mundo, por lo visto, dibujando, porque dibujó 15 páginas y tuvieron que poner otro dibujante porque no lo iba a acabar. Y es para mear y no echar gota. Pero bueno, pero yo me mantengo en lo que dije. Claro que sí. De los metabarones. Christopher, también me decepcionó Pacific Rim. Ahora empieza lo bueno. Ahora está de acuerdo conmigo. O sea, ahora bien. O sea, Jaume recibe siempre. Digo, ay, Jaume. Y mira que me esperaba una mierda por los trailers. Como dicen, no mentían. Me entretuve un rato, pero se me hizo larga y repetitiva. Podría haber sido Lovecraftiana, como todo. ¡Oh, qué grande! ¡Qué grande la imagen de Filostro! Por favor, lo colgué en Facebook. Id a Facebook y mirad las fotos. ¿Eso es de algo que dijimos, o no? Sí, lo dijiste tú. Todos los craftianos. Vamos a hacer una serie de Telecinco. Miskatoni, qué bueno. Podría haber sido Lovecraftiana, viniendo de un supuesto fan de Lovecraft serio. Pero ¿qué va a ser serio este tío? ¿Qué va a ser fan de nada? Me cago en la vida. Podría haber tenido momentos de horror cósmico con los kaiju y además en el mar. Lo más parecido, pero que no me funcionó, fue el kaiju y el barco. Que estar ahí tiene que ser pararse del corazón. El mar acojona especialmente porque ahí somos mierda pura. Caes el agua y se acabó. Y si te arrastra más abajo ya, pues... Además, el guión es tan repetitivo que no me lo podía creer. Pero es que hasta los putos kaiju eran todos iguales. ¡Qué desperdicio! La explicación final fue lo que más me gustó y que además era Lovecraftiano. Pero de momentos de... Dios mío, este bicho es enorme, somos una mierda, estamos vendidos, no tuve. Tengo esperanzas con Godzilla y disfruté mucho más con Cloverfield. Yo no la he visto, Cloverfield, pero ojo. Sí, mírala, seguro que te gusta. Única, ¿no? Peli, ¿te gusta? Única peli en mi vida que he visto dos putas veces en el cine, pagando como 10 euros cada vez, porque la primera vez me mareé. Lo que sí, es que lo dice, la primera vez me perdí 5 minutos para ir al lavabo a vomitar. Y no es una peli, sino una experiencia, a ver, y tanto. A ver, ahora puto en serio. O sea, yo digo, esta película, o sea... ¿Qué caso podría darse que yo dijese una película y me ha gustado menos el rato que me he tenido que parar para vomitar de lo mucho que me mareaba la película? No, jodido, coño, las películas no es solo... Para eso te vas al PortAventura y te subes ahí que te den 4 voltios. Pero que una película lo haga tiene cojones, O sea, tiene mérito. Ahí está, ahí, hay que verlo así. Dice que no es una peli, es una experiencia, claro. Sí, sí. En casa no creo que valga un pimiento en comparación. Bueno, sigue. Sí, porque no vomitas, vaya mierda. Pero hablando de Pacific Rim, aunque creo que todo ello era en plan burla, el científico, etcétera, eran personajes cliché hollywoodienses de chichinabo total, que creo que hace décadas que quedaron obsoletos. Si hubiesen hecho gracia, aún tendría sentido usarlos. Tiene momentos que parece un anuncio para que los niños compren muñequitos de los personajes. Presentación. Ojalá los hubiera. Ojalá. Presentación de los luchadores rusos, etcétera, que parecía que sacaran de varios tipos y nacionalidades para que los niños se sintieran identificados y se compraran el muñequito, etcétera. Como digo, sería broma, imagino, porque no debe de haber muñecos, pero así como en Starship Troopers de Verhoeven. Al principio no te puedes creer el tono fascistoide, ultranacionalista, subnormal americano que tiene, pero cuando llega lo del niño pisando cucarachas, te das cuenta de que es una burla y disfrutas el resto de coñas. En esta no le vi la gracia, seguía pareciendo en serio. Es un parte de lo que me pareció, lo que pasó a mí con esta peli. Eso es en parte lo que te pasa con todas las de... Sí, culo. Sí, es que es lo que me pasa con todas. Porque es que, si hay humor, no te mola. No, no es que haya humor, es que... Eres Mr. Scrooge y dices... ¡Oh! Mierda. Además, eres un racista, es porque es mexicano y es gordo. ¿Eres racista de gordos o mexicano? De gordos sobre todo. A mí me mira feo muchas veces. De gordos sobre todo. Gordo. Rubén, en el episodio 51... Odio la caja de música de Lords of Shadow. Sí, ahí. He tenido que tirar de guía porque me negaba a hacer todas las permutaciones con los jodidos cilindros. ¿Yo la hice? Y yo, obviamente. Es que con cada intento tienes que escuchar la misma puñetera música y el mando de la tele estaba muy lejos. Por otra parte, la ambientación del Thief es cojonuda. Por el momento resulta un juego muy recomendable, pero veremos si no se hace repetitivo hasta la saciedad. ¡Sacad algo ya, malditos! A propósito de eso, la de Godzilla es buena, lo dije. Creo que lo dijiste. Y yo me la perdí, tío, no la he visto en el cine. Me cago en la hostia. Soy tonto. Es lo peor. Sí, lo sé. Episodio. Y lo peor de todo es que mi cuñado estaba esperando para que la verla conmigo. Y tampoco la he visto. Lo siento, Aiku. Madre mía. Yo de él. Y después no juegas a su juego que te regaló con todo su amor. Nukem. En el mismo episodio. Bueno, que se me pasaba a comentar. Lo de Oculus. Después de probarlo en mis propias carnes, que le den todo el dinero del mundo. Es el fucking futuro. Cágome en los pantalones con la demo de la montaña rusa. Cristo, cómprate ya el PC, vente con la raza maestra, hermano. Esto en mayúsculas todo. Titanfall, y lo pone así. Titanfall, un juego muy divertido, pero el problemita es que puedes jugarlo en PC y te ahorras 500 euros. Ya estamos. Claro, es que es cierto. Ya me he visto todo Psycho Pass y es buenísimo. Recomiendo la recomendación. 500 euros, porque el PC es gratis. No, pero si ya tienes el PC, si ya tienes el PC... ¿Y si ya tiene una Xbox One? No, pero a ver, ¿qué? ¿Para qué? ¿Y para qué tiene una PS4? ¿Para jugar las topas? ¿O a los de PS3 retrocompatibles? Me voy a traer clavos y me los voy a clavar en las piernas. No, ¿sabes? Ahora fuera coñas, hay una cosa que digo, hostia, me hace pensar en comprar una PS4. ¿Qué? ¿Qué dices? Es el PS Now. Si supiese lo que es, ya sería... Con saber lo que es, ya sería la hostia. Sería bueno. Ay. Bueno, recomiendo la recomendación de Psycho Pass. Como no la he visto todavía, va bien. Psycho Pass, que es otro anime. Sí. Así un poco off topic. Si habéis visto El viento se levanta, la nueva de Ghibli, comentadla. Y si no, pues tiene mi sello de calidad. Si es que eso vale para algo. Duke Nukem Forever. Y Diablo 3 Reaper of Souls, GOTY. A mí me han dicho que es mala la de... Te lo he dicho yo. ¿Me lo has dicho tú? Sí. Y más gente aparte de ti. Yo la he visto y no es que sea mala. Es que es un rollo de Miyazaki. Un poco. O sea, no creo que lo he comentado ya en el podcast. Sí, lo he comentado. O sea, es que no parecía algo pensado, sí, ni premeditado, ni con un ¿sabes? Con una presentación, un nudo, un desenlace. Es como, ay, pues te voy contando cosas y aquí acaba. Y ya está, se acabó. Como costumbrista. Ese tenía ese problema de Miyazaki, que estaba siempre... Sí, no. El límite del bien. Bueno. Sigue, ¿qué más dice? Ah, sí, se despide. Screw you guys, I'm going home. Buenísimo, buenísimo, puto Carmen. Genial podcast, seguir así. Screw you guys, I'm going home. Siguiente comentario. Uy, mira, esto es un enlace de iVox para que no, luego no se me olviden los de iVox. Cabrones, que luego, mira lo que hago por vosotros. Abrir otra ventana más. Abrir otra ventana. Vas a joder todo el ancho de banda, tío. ¿Eh? ¿Voy a joder el ancho de banda? Pues entonces no abro la ventana, se jode el de iVox. No, venga, vamos. De Frankili. Después de escuchar el especial 50, como ya os comenté... Frankili es el nick. Después de escuchar el especial 50, como ya os comenté, es el primero que escucho normal y muy bien. Luego, por una extraña razón que desconozco, he escuchado el quinto. ¿Por qué el quinto? Joder, el que hablamos de los superhéroes que no salvaron al idiota de Hacia Rutas Salvajes. Es bueno ese episodio, me acuerdo como si fuese. Ahora iré a por los especiales de Dragon Ball y Alien. ¿Alguna recomendación más? No, de ahí. El de vampiros. El de vampiros, sí. El de vampiros, o el de samuráis. De vampiros mejor, el de samuráis es como... Luego dice todos, cuando logre entrar en la habitación del tiempo de Dragon Ball. Respecto al podcast 51, yo en su momento jugué al Expediente X, pero más que una película interactiva, se asemeja más a una aventura gráfica. Aún recuerdo cuando tuve que buscar una colilla en una nave industrial, Malparís. Es verdad. Otro juego que me gustó fue el Fahrenheit, donde podía resolver algunas cosas de diferentes maneras. Y otro juego que parece una película interactiva, pero cogido por los pelos, es el Asura's Wrath. Aunque el juego cojea por varios lados y no se merece los 60 euros que pudiera costar en su momento, los combates con los jefes parecen un anime. Respecto a la nueva generación, estoy con Cristo, apenas se ha notado el cambio, y no hace que te entren ganas o unas ganas desmedidas de comprarte ninguna consola. Por el momento, algo que sí que se notó en cierta medida en las antiguas generaciones. Ah, bueno, claro, ni comprarte ninguna consola por el momento, algo que sí que se notó en cierta medida en las antiguas generaciones. Cabe decir que para mí los gráficos no lo son todo. Me siguen molando los Marios. Y no, es que no hace falta que los gráficos te molen para que digas que la nueva generación es una... 6.5, ya lo digo yo, 6.5. Y para acabar, yo he probado el Oculus y es la polla. Nunca pensé, cuando jugaba el Super Mario World en el cerebro de la bestia, que en un futuro llegaríamos a esto. Un saludo a los dos. Cocomasa. Ah, vale, Cocomasa, es el del estudio este de las bandas sonoras. Postdata, ah, vale. Curiosidad, ¿habéis pensado en disfrazaros de Jay y Bob el Silencioso? Pero no sabemos quién diría de qué. Claro, es verdad. Nos pelearíamos por ser Bob. Mammardigan, creo. Qué raro, Mammardigan. En el Madafaka Vision 21, el de Broforce. Aloha, protozoos hiperpotásicos puestos de Prozac. Vengo a petaros el cajón de comentarios de mierda. Existe un juego de los mercenarios de verdad. Buscadlo, no tiene desperdicio. Sí. Está al nivel ahí con el juego nuevo de Rambo y un posible juego de puzzles de Evangelion para Wii U. Y entre paréntesis, mueve el move arriba y abajo para mover la mano de Shinji. Hashtag if you know what I mean. Con comatosas. Este juego lo peta muy fuertote a la lista de deseados de Steam que va. Hablando del Broforce, imagino. El Broforce es la hostia. Pregunta, ¿por qué Jaume tiene un efecto lumínico sobre su cabeza que hace que parezca el último descendiente vivo de Geralt de Rivia? Se llaman canas. El Space Hulk no creo que me lo apunte porque tiene una trepidantez solo comparable al nivel de World of Warcraft, el juego de tablero. El es cual difícil, tengo, por cierto. Es difícil... Difícil. Pero difícil de verdad, ¿no? Ay, no, Dark Souls difícil. Es difícil. No, difícil. No. Ay, tengo... Llevo capellán de los marines hasta te he matado un anillo de sacrificio. Dice, esto mierda, y se lo come. Oye, recordado, ¿eh? Me lo has recordado. Esperando para soltarlo. Has estado todo el podcast esperando, sí, ¿no? Sí, estaba ahí. Anillo de protección se llama. Anillo de protección de Nord. Mola, ¿eh? Jaume, yo también te quiero, Truán. Así acaba el comentario. Venga, espérate un momentito. Ah, iba a decir, te paso otro. No, ahora estoy cansado de montar Lego. Ah, vale, ahora come. No, ahora es hora de habituallarme. No, o sea, Morro frito. Los oyentes estaban desconcertados, por un momento. Morro frito. Icaruga. En el mismo Madafaka Vision. Hola, Madafakas. Sorpresón mayúsculo con el Broforce. No tenía ni idea del jueguecito de Marras y me ha encantado. Me ha encantado. Estos tíos sí que tenían que haber hecho el juego de la peli de los mercenarios. A mí también me dio vergüenza ajena esa truño adaptación. Pero es que se nota que los que han hecho este juego les encantan las pelis mamporreras de los 70, 80 y algunas de las de los 90. Me hace llorar lágrimas de sangre. En el vídeo se cambian las tornas. Cristo, pelo pantén suelto y ya un estilo The Witcher. Si es que sois esclavos de la moda, se os nota. Dijo, mira esto, me estoy puto bañando. Estás húmedo, ya. Porque esta puta botella está sudando aquí lo que no está escrito. Y después la mesa... ¿Cómo está el papel? Míralo, qué hijo de pe. Toma, empieza a secar con esto, yo sigo leyendo. Un saludo y esperando impaciente el siguiente episodio. ¿Dónde te has quedado? Vale. Y Caruda otra vez. No, es Mammardigan. Mammardigan en el puto Broforce. Mammardigan en el Broforce. Echa en falta a Hulk Brogan, el único Real American y el Mad Max. Pues sí. Pero bueno, eso lo van actualizando. Han metido a Van Damme de policía en el tiempo, Time Cop y no sé qué mierda más. Y por qué no también, aunque este ya es del 94, a Jean-Claude Van Damme de la película Street Fighter. Yo lo veo. Es que, ya. Pues no han metido de Street Fighter, pero han metido un Van Damme, el de Time Cop. Y el de Street Fighter es el mejor. Zapavine, en el episodio 22, el de Alien. Tú sabes que no es el mejor. No, ya lo sé. ¿Cómo? ¿Que no hay comentarios desde 2012? Hombre, es que lo hicimos hace tiempo, es especial, ¿eh? Pues nada, que estaba escuchando el podcast 24 y he recordado que os conocí y me estoy escuchando todo. Por Ciberado, que me habló de este especial. Insuperable este especial. Pues nada, gracias. Y que dejen ya de pedirle de Lovecraft, que ya ha quedado claro que sabéis lo mismo o menos que ellos y no da para especial. Hay un podcast en inglés bastante divertido, una hora aprox, en el que comentan un relato de Lovecraft por podcast. Y aunque no sabían gran cosa cuando lo hicieron, repetían las típicas concepciones falsas sobre Lovecraft, hay info interesante en los comentarios del blog. Entre ellos los míos, que soy un matado. Y tienen foro. O sea, esto está spameando, porque después te pone el link. Está spameando de su comentario en un blog. En otro podcast. Muy bien, muy bien. Melón calentado en el microondas ha dejado un comentario en el 51. Christopher, después del anuncio de Project Beast, ¿qué? PC, ¿no? Pero no recuerdas por qué, a qué viene lo de melón calentado en el microondas, ¿verdad, Jaume? Sí, me suena algo, alguna burra que he dicho yo, porque mientras leía esto, digo, eso parece ya follarte a una tía, melón calentado en el microondas. El melón calentado en el microondas es porque tú dijiste que los sonidos, los efectos especiales de Beyond dos mierdas fueron hechos por David Cage y un melón calentado en el microondas. Combinamos en el episodio 50. Cuando Edu habla del Dark Souls y dice, me pasé el gordo y el rápido, pensaba que se refería a vosotros. ¡Qué cabrón! ¿Quién es el gordo y quién es el rápido? No, en serio, el gordo es Jaume. ¡Qué comenabo! Nunca mejor dicho. Gafapastofer, en el Madafaka, versión 21. ¿De qué película son los hermanos irlandeses? Que no caigo. Es de los... En inglés es de Comstock Saints. Aquí lo pone Viciuski. Los santos del par... Ah, los elegidos, sí. De películas, los elegidos. Aquí en los elegidos, que el especial es que sale el tío bigote. Viciuski ha contestado. Ha resuelto la duda. Vale. Pero yo lo podría haber resuelto. No, no, sí, lo ibas a decir, pero bueno. Pasamos a iVox, el episodio 52, para que luego os quejéis. Scribble, ole, Cinemora, juegazo. Ale, a sacar el cuaderno de Gramanazi para escuchar. Oye, sí, Scribble, hace tiempo que no leemos un comentario suyo. Hace tiempo que no leemos comentarios. Se ha ofendido. Porque nos metemos con él. Siguiente comentario de Yo También Opino Podcast. Saludos, gentezuela. Como oyente oculto en la sombra que poco participa, me apetece pedir un especial, como viene siendo costumbre entre vuestro mercado de lectores. Es más, no pido sino que exijo, porque me lo está diciendo mi rinoceronte azul y la banana rosa con cejas, que hagáis un especial puntazos de Jaume y dislexicaciones de Chris Trollo. Por cierto, ¿habéis visto Furikuri? No, tampoco lo he visto. Un saludo y cuidado con los nazis surfistas del espacio galaxial. Franquili. Ya me he pasado el Metal Gear Solid Rising. Lo cogí como recomendación del episodio 50 y como recomendación porque sí. Recuerdo, lo puse tercer mejor juego de la generación. Tercera posición. Ahí está, con dos cojones. Yo no sé ni cuál puse primero. Vale, Red Dead Redemption. Claro, es que no me acuerdo realmente, pero digo, tiene que ser este. Bueno, dice, lo cogí como recomendación y me ha sorprendido gratamente, mucho mejor de lo que me esperaba. Y no sé si lo habéis visto o habéis hablado, pero os recomiendo la serie GTO, Grand Teacher Onizuka. Yo solo he visto el anime, sé que también está el manga e incluso una precuela. Saludos. Tampoco lo he visto. Solo veo los de niñas, coño. De Sangón, no he escuchado el podcast completo, pero os juro por mi madre que se me estaba viniendo a la cabeza el pensamiento, ey, hace mucho que no oigo comer a Jaume. Y resulta que al minuto escaso tenéis un momento monger de comer. Cacahuetes, pistachos... Vamos, que justo cuando pensaba, esta gente está cambiando. ¡Blam! Por otra parte, nunca os había escrito, así que aprovecho para deciros que aunque al principio el podcast no me entraba bien, entre paréntesis, por culpa de Jaume, con sus risas estilo Goofy cada 20 segundos y el ruido al comer... Me cago en la puta, siempre estoy pillando. Pues a ver si me voy a ir del podcast, a ver qué os parece. Programa tras programa se os coge cariño. ¿Para qué negarlo? Buen programa, chicos, a seguir bien. Hombre, me gusta este comentario, sobre todo porque dice que al principio no le entraba, pero seguía escuchándolo por algún motivo. O sea. Por ti, Cristo. Ah, claro. Episodio 52. Víctor, habláis de dificultad mariconas. Probad a jugar al Dark Souls en modo dificultad Michael J. Fox y hablamos. A esto creo que lo decía por algo. Me parece que tenía por un problema con el teclado. Sí, Víctor tenía un problema y le estaba jodiendo la vida. Celio gana en el mismo episodio. El día que añadan platinos por correr, Chris Trollo morirá deshidratado. Es bueno, pero hijo puta. Es bueno. Y sigue Celio. Un Final Fantasy como 6. No, maldita sea, Chris Trollo, no menciones con tu sucia boca de Proto Square Fan la gran y gloriosa obra de arte que es Final Fantasy 6. Y lo leo así porque todo lo pone en mayúsculas. Dicho esto, que el dios Kefka se apiade de tu alma y no te destruya con su rayo de la muerte infinito. Todo esto viene a cuento, imagino, porque yo, que me gusta el Final Fantasy XIII, dije que un Final Fantasy bueno es el 6. Y a Celio le ha tocado la moral. Y Celio sigue diciendo, bueno, ahora en serio, ahora hablaré sobre contenido real del podcast. Yo sí he jugado un Tales of en multijugador de dos. Symphonia, obviamente, que es de una consola de Nintendo. Y puedo decir que es muy divertido y ayuda mucho en combates contra jefes. Porque farmear en un Tales of es casi ofensivo. Tienes que pasarte el juego directamente o ya no sería igual de difícil. Es que me parece que es bastante. Bueno, no sé, yo solo he jugado el Exilia. El Exilia normal debe ser un paseo. Ya, hombre, pero tú juegas eso con un Wiimote. Bien visto, vale. No, pero en serio, deja de decir que el sistema de combate de Final Fantasy XIII es bueno. No, Cristrolo, es lo peor del juego. No, Celio, es bueno. Entre paréntesis dice, incluso más que el argumento tonto, cof, cof, minas antigravedad que niños saben usar sin explicación, cof, cof. Por cierto... Será lo único que no tiene explicación. Por cierto, ¿sabéis qué sistema de combate basado en Tales of es terriblemente malo? Star Ocean de Xbox 360. Había escuchado la saga de su juego de SNES que nunca jugué, y ya que tenía la Xbox 360 de mi tío, aproveché para comprarlo barato en una tienda de segunda mano con los típicos intercambios de dame toda tu colección de 30 juegos de Nintendo 64 y tienes un vale de 20 euros en juegos dentro de esta tienda. En fin, que el sistema de combate de ese juego es tan malo que no llegué a la hora de juego. Si Cristo ha jugado suficiente Tales of, hombre, me he pasado el Exilio, sabrá que hay tres controles de combate: automático, los personajes de tu equipo que no está controlando un amigo, sí, vale, que van solos, manual y semi-manual. Pues el control semi-manual es una basura increíblemente molesta porque solo te permite atacar a enemigos que tienes fijados, pero este cada vez que ataca se acerca al enemigo sin poder pararlo. Por suerte, en todo Tales of puedes cambiarlo, pero adivinad qué juego tiene ese como el modo de combate. No puedes siquiera dejar que un amigo controle otro personaje, vale. Eso, junto a esos gráficos HD tan definidos que los personajes se ven como muñecos, que lo jugué y dije, quiero volver a los gráficos cutres de la GameCube, gracias. Transforman a Star Ocean en una basura injugable. Ha dicho. De hecho, no he probado Star Ocean, pero... no podría ni... Ni lo verán tus ojos. No podría ni darle la razón ni llevarle la contraria. Siguiente comentario, en el episodio 52, Papada Nuclear. Dice, episodio cristrónico en toda regla. Hablas más que Jaume. Y eso es un puto hito histórico. Salvo quizá en el especial Transformers. X de mayúscula. Pedazo sorbida de mocos para empezar. Yo, que he empezado a escuchar el episodio tras el almuerzo, he tenido que hacer varias respiraciones profundas para no echar el pepito de pollo queso que me acababa de jalar. ¿Qué homo que es? Es súper homo. Seguís molando tras no pocos episodios especiales, malafacavisiones, etc. ¿Qué coño? Cada vez me moláis más. ¿Cómo cojones lo hacéis? En fin, no comento sobre los juegos, animes, etc. porque los desconozco absolutamente. Salvo por vuestras reseñas. Pero no me hypea ni queriendo todo el tema JRPG, por más que en su día gocé con el Final Fantasy IX. Como tampoco los animes de adolescentes perdidos de Chichinabo. Pero como digo, bendito seáis y bendito este puto podcast. Salud y colas de Fénix. Phoenix Down. Pinopoe. ¿Qué dato es? El señor Pinopoe. Sí, hay comentarios para aburrir. No estaremos hasta el siglo que viene. Voy a poner a grabar por si acaso. Esto se jode. Episodio 52. Dice, bueno, veo que hace tiempo que no se escriben chistes en los comentarios, así que trataré de escribir uno cada vez que comente. Uy, puto Pino. Ahí va. Se abre el telón y se ve a Sasha Grey desnuda bajando unas escaleras. Nada, que me he quedado... Vale, perdona, me reseteo. Se abre el telón y se ve a Sasha Grey desnuda bajando unas escaleras mientras... ¿Qué? Oye, Sasha Grey, y se te va la pinta, cabrón. No sé si Sasha Grey le daría. Bajando unas escaleras mientras graba una escena porno. Se cierra el telón. Se vuelve a abrir y se ve a Sasha Grey rodando escaleras abajo. Se cierra el telón. Nombre del actor... Redoble. Sin ver este escalón. ¿Y por qué Sasha Grey? Porque quedaba bien, desde verdad. De verdad, la verdad es que quedaba bien, pero. Ahora sí, va en serio. Cristo, te recomiendo que juegues cualquier Tales que te van a encantar. Yo te recomendaría el Symphony Chronicles porque te trae dos: el de GameCube y el de Wii. Gráficamente es más sencillote, pero créeme, le sienta mejor que ese intento de 3D del Exilia. Te creo. Después de jugar al Exilia, te creo. Las mecánicas de combate son muy parecidas, asignando habilidades a la cruceta o joystick, pero a mí me resultaron más dinámicos y frenéticos. Yo me pasé el Exilia apretando dos botones, y este me está costando más. Joder, pero yo no sé cómo se pasa el Exilia. Bueno, claro, me lo puse, vale, da igual. También te recomendaría que le echases un tiento a Child of Light, juego que a mí me ha sorprendido mucho por su belleza en 2D. Con Yoshitaka Amano no esperaba menos. Y su mecánica que mezcla plataformas y puzzles, muy sencillo, eso sí, con JRPG por turnos no cansinos. Y una historia contada con rimas. En serio, pruébalo, no creo que te arrepientas. Lo probé 5 minutos escasos. ¿Cuál? En el Child of Light. Ah, sí. En casa de mi cuñado y... Está molo, ¿no es de la mano los diseños? Me lo dice, los Yoshitaka Amano. Es que no he escuchado. Ah, vale. Veía los... es que veía esto, que está en mayúsculas, y veía que estaba mal escrito para un anime que conozco. Y para acabar, me gustaría que me dieras opinión sobre los siguientes animes. Gun Sword, no la he visto. La visión de Scaflón, no la he visto. ¿Ves? Es Scaflón, no Skaelon. No. Y Wolf's Rain, tampoco la he visto. Yo la visión de Scaflón sí que la he visto. ¿La has visto? Ah, ¿cómo se te queda? ¿No es uno de unas tías perras, de un tío perro que se sube a unos robots caballeros y luchan? Sí, sí. Correcto. Lo echaron en el 33 años. Correcto, hace correcto. Muchísimos años. Correcto. Te puedo decir que no me acuerdo de una puta mierda. Es que sé eso. Y además era un tío que era como... Era un tío que viajaba como del tiempo de ahora a un mundo paralelo. No sé. Los robots estaban chulos. De gráficos estaba guay. Esa es nuestra opinión. Vale. De gráficos. Mierda, mientras os escribía el comentario se me han helado las patatas fritas. ¿Sabéis el asco que da comer patatas fritas frías? Joder, que están fofas y aceitosas. En cambio el huevo frito no importa que esté frío. Pero las patatas... Joder, ¿y si las pongo al horno con un poco de queso para gratinarlas? Pues igual hago eso. Sí, creo que haré eso. Seguro que quedan maravitupendas. Menos mal que en esta vida todo tiene solución, menos Evangelion. Eso no se soluciona ni enterrándolo en el desierto bajo los flujos sobaquiles de Webolt. Eso cabrón. Es súper... Pues, no comentéis tan random, que después tenemos que leerlo, cabrones. Cuánto odio hacia Evangelion. Y vuelve Pinopo en el Madafocation 21. ¡Ay, Dios, ay, Dios, ay, Dios! ¡Jaume, te ha peinado William Dafoe a lametazos! ¡Ay, es que me meo! Y se ríe el cabrón. Ah, por cierto, el vídeo bien. El juego me ha llamado la atención. ¿Qué pasó este día? ¿Que iba lavado o algo? Se ve que también... ¡Oh! Harel Grant comenta en el 37, que es el especial Prometheus, ha muerto Mr. Giger. Una lástima. Ahora está dibujando penes. En el cielo. Si eso existiera. Bueno, en el infierno. Con Saddam Hussein y con Satán y con todos los que están ahí. En el episodio 52, Ikaruga. ¡Hola, madafacas! No puedo dejar de recomendar, como bien apuntado Pino, el Symphony Chronicles. Sobre todo para probar el primero de los que componen el pack HD. Lo jugué mucho en GameCube y tengo empezado una partida hace poco. Eso sí, a Cristo le van a sangrar los ojos con los gráficos. ¡Que no, coño! ¡Que no soy tan puta de gráficos! Pero lo pareces. Lo parezco, pero no. Pareces puta de muchas cosas, ¿eh? Entre ellas. Me quejé de los gráficos del Exilia por eso mismo, porque dices... A ver, para eso le haces unos cutres y ya está. Y con dos cojones. No lo hagas parecer así tan... No te va bien, porque si no están bien... Nada me va bien, nada me va bien, nada. Porque si están mal... Hagas toda la mierda. Ya que son sencillos, con un pequeño filtro de texturas y ya. Pero es uno de los mejores Tales y la historia es típica, pero está bien. Otro punto a destacar es la banda sonora, genial. Además se añaden unos extras de la versión PS2. Posiblemente sea el Tales mejor valorado por los fans, y es mi favorito también. El Tales of Exilia ha marcado un punto y aparte a cómo Namco traerá los siguientes Tales of, ya que fue el primer juego traducido al castellano desde la segunda parte del Sinfonía para Wii. Pero las ventas de los juegos han ido creciendo y parece que ahora nos hacen más caso, ya que a partir del Exilia, si no me equivoco, vendrán traducidos al castellano. Bien. Lo de las voces en inglés-japonés en la recopilación HD puedes seleccionarlo, cosa que en el primer Symphony no podías, pero sí en el segundo. Exilia es muy recomendable, pero tipo me da mal rollo, esa mascota con esa boca y tal, buf, la verdad es que sí lo da un poco. Fue lo único que no me gustó del juego, además el Exilia fue el primer Tales of que nos llegó con el opening al original japonés y no versiones fusiladas instrumentales de ellos. O sea que podremos escuchar a Yumi Hamasaki en todo su esplendor, efectivamente. La canción de Progress, que no lo dije en su momento. Pero sí, es un grupo, pero sí, Yumi Hamasaki es una tía. Una cantante, que sí. Habla como un gato escaldado o canta normal. Debe ser uno de los gatos escaldados, porque puse la canción en uno de los podcasts, o sea que... Es que ya no lo... Esto me parece la misma, que la pones en bucle. Ah, y la recuperación HD también tiene los openings japoneses. En el Symphony HD, si tienes saves de otros Tales... ¡Oh, transfarring! En la PS3 te desbloquea más trajes para los protas, con curiosidad al canto. Realmente perturbadora la canción del final, se refiere a la de Hannah, la de la... La de las flores del mar. Exactamente, la que puse. Está muy buena. ¡Hala, cuidarse y hasta pronto! ¡Escribel! ¡Uy, Escribel! Episodio 52. No sé qué me ha molado más del análisis de Cinemora. Sí, que ya me lo compare con la mierda de Donnie Darko. O que destripe el final nada más empezar. Grande, Jaume. ¿Destripe el final? Puede ser. No me acuerdo. puedo destriparla ahora, es un caso. Donnie Darko a mí no me gusta. ¿Estás de acuerdo con Scribble en algo? Sí, o sea, puede ser que lo comparase, pero no me gustó Donnie Darko. No, no, no, él este. Dice, él dice que no sé. Bueno, no, no, no sé. Dice la mierda de Donnie Darko. Sí. A mí no me gustó. No sé, es como, como decir, voy a hacer una película y se van a enterar y voy a ser super guay. Es, ¿sabes? Como decir, voy a hacer una película. Muy bien. Es lo que hace David Lynch siempre. Dice, voy a hacer Mulholland Drive. Es lo que hizo David Cage. También, voy a hacer, no, David Cage, esto es una mierda. Zumo dislocado. Imaginaos un Broforce Madafaka con vosotros y los comentaristas. Salvo Scriven, que sería el final boss. Celio en el Madafacación 22. Cristo jugando Dark Souls, pero no tiene platino. Este comentario no lo he entendido. Creo que quería decir Cristo jugando al LOL, pero no tiene platino, o... Pues sí. Porque es el Madafacación... Sí que tiene platino, lo tienen, ¿no? Sí, el de Dark Souls lo tengo. No el como Dark el Soul... del Demon's Souls. No iba a decir nada. Sí, lo ibas a decir. Así, porque eres así, iba a decir el Dark Souls 2, estás en camino. Estoy en camino. Venga, ¿quieres que te lo diga? El Demon's Souls, no tengo el platino. No, ¿y sabes qué? Para compensar por la falta del platino del Demon's Souls, podría sacarme el platino de PS4 del Last of Us. Venga, sí. Si que... sí, ya lo dices tú todo, no tiene gracia, coño. Si no te va a comer el dono ese, dámelo. Ah, creía que era para ti. Yo me he comido dos. Ahora es para mí. Y Mardigan pone la imagen de ¡Bromacia! Hostia, ¿sabes quiénes son? No, rápido. No. ¿Cómo que no sabes quiénes son? ¿Quiénes son? ¿Garen? Son Garen y Jarvan IV. Ah, vale, Garen sé quién es, pero el otro no. ¿No ves que todavía soy noob? Pues su jefe. Seré noob hasta que me dé la gana. Es el príncipe de Demacia. Ah. Y también grita Demacia. Mira, Enric, en el Madafacación 22, tal vez un día cuando vuelva a tener tiempo para mí, intentaré enganchar el LOL de nuevo. Por cierto, en este vídeo se ve muy mucho quién es el viciado del LOL, pero mucho, mucho. Es una antitetadar de esas. Saludos a todos. No sé qué es un antitetadar, ni sé lo que quería decir. Pero claro, el viciado del LOL sabemos que es Jaume. Antitetadar, no sé, que si juegas al LOL... ¿repelen las tetas? Puede ser. Ah, no. Puede ser, igual se refiere a eso, claro. No pasa en mi caso, pero... en tu caso. Tengo hasta yo, no, ¿sabes? Me voy a callar lo que iba a decir. Tengo hasta yo. No, no sé si... Pues, ¿qué te iba a decir del LOL? No, del LOL no, de Enrique. El otro día me super escarrufé porque puso en Facebook, o sea, colega, y lo veo y el cabrón nada más corre. O sea, sale. Nada más corre, sale a correr. Nada más corre. Y no dan platinos. No, no, no. Bueno, a él a lo mejor se lo dan, cuidado. Y sale esto. Mira, mientras. Espera, cuenta la anécdota, pero mientras como yo. Que es el recorrido, ¿sabes? El recorrido que sale, le sale en Facebook. Y dice, he hecho, yo qué sé, 6 kilómetros. Y yo, oh, madre mía, su puta vida. Pues en el último puso como el banderín este que te cuelgas, que hizo un maratón, pero un maratón a través de la montaña, ¿sabes? Y ponía lo que había corrido y yo ya de leerlo, que estaba así sentado, estaba como hiperventilado que me pegaba un infartito. Te dieron taquicardia, o sea, vaya fenómeno, nosotros aquí... Y después tú, a ti te matan y vuelves del Necho a la torre y dices, joder, está todo por culo, qué pasa de andar, ¿sabes? Toma, pon esto por ahí. Es algo bien hecho. No dejen los morros de cerdo destapados, que se va la esencia. Ay, Dios mío. Ahora que has dicho no puedes cerrarlo bien. Ahora que has dicho lo del Nexo, me fancy muy mucho. Bueno, no lo voy a decir. No lo voy a decir. ¿El qué? No lo voy a decir, luego te lo cuento. Episodio 52, otro de Enric. Vaya pedazos de comentarios. Yo solo diré que estoy contento de episodios normales y por otro lado necesito un especial de unas 6 horas para una carrera que haré, ¿eh? Está la que hizo. Si queréis, más que si queremos es si podemos. Saludos y cuidado con atragantaros con la comida. Ya sabéis que a la peña que se atraganta, alguno de la por cascarla. Saludos y ánimo, seguid así. A Enric lo podemos contratar un día de... Un día que tengamos que ir a un salón, lo que sea, un lo que sea. Que venga, pero de guardaespaldas lo peta. Digo, este, ¡mátalo, mátalo! ¡Me ha tocado! En un... Jaume, me firmas este Sandman, digo, Enrique, por eso. Jaume, me firmas este Sandman. Zapavine. Ay, que el link del tráiler se ha jodido. Creo que lo reparé. El del tráiler de Alien. Que dice que nos descubrió gracias a especial. Especial. Mamardigan. Qué raro, McMardigan. Episodio 52. Y después de todo ese periódico de arriba, llegan los pasatiempos. El periódico de arriba debió ser un comentario de estos largos. Uno, es que ahora es una especie de juego de ahorcado, ¿no? Uno, príncipe de Grayskull. De Gayskull. Está chupado y va en el trolazo. Efectivamente. Dos, palabra favorita de un colaborador habitual. ¡Tío! Y tres, juego que os insto a comprar básicamente porque me lo acabo de comprar yo y se ha convertido en obligatorio. Incluye personajes muy trolos para que Cristo se sienta identificado. ¡Qué cabrón! Gans of del puto Icarus. Qué bueno. Rubén, en el episodio 52. Hola, madafacas. Estos episodios se me están quedando un poco escasos. Nos habéis mal acostumbrado a duraciones superlativas. ¡Cabrones! Pero lo compensáis con más material madafaca visionástico, así que os perdono. Ah. Mm. No le des la razón a Jaume. Acabo de acabarme el Lords of Shadow, el capítulo final. Y con el enemigo final del DLC. ¿Era el mismo que nos iba narrando qué se ha pasado? Sí, entre este y Ikaruga. He llegado. Y con el enemigo final del DLC. Resurrección. Y con el enemigo final del DLC Resurrección, he llegado a llorar. Para acabar con él, no solo tuve que bajar la dificultad a fácil, sino que me llevó varios días de cabreo, blasfemias, taquicardias y ver vídeos en YouTube para convencerme de que era posible superar a este hijo de la gran puta. Joder. Al final lo logré y creo que ha sido un buen aperitivo para el jueguito que estoy empezando ahora. Dark Souls. Estoy súper perdido con él. No sé para qué vale la humanidad, ni qué es avivar una hoguera, pero mola. Solo espero que no resulte tan desesperante que lo acabe mandando a la mierda. Es que no llegas, o sea... Es jodido, pero no son desesperantes. A mí no me lo han parecido nunca. Si te lo tomas como porque un juego... No, y porque sabes a lo que vas. Claro, si sabes a lo que vas y te lo tomas como un juego, es lo que hay. Vas a morir. Y si es el Dark Souls 2, pues... mierda. Porque con su anillito de los cojones... Ya está, Christopher, ya está. No la disfruta igual. No, sí, desde luego. ¿Qué pasa? Mola un puñado. No me lo he pasado todavía, sigo en él. Eso es como si te la chupa una tía buenísima trip porno y después tiene pene. Da igual, te la chupa igual. ¡Ah! No, lo mismo. No. Ahora cada vez que juegues lo pensará. Diré, no, me la está chupando y tiene pene. Bueno, y The Division se va... Ahora, hostia, pues es peligroso porque ahora igual Rubén nos va contando por fascículos lo que va haciendo Starsoft. Lo acaba. Pero me gusta, me mola eso, estoy súper perdido. No sé para qué vale la humanidad, es que es puro Dark Souls eso, no sé qué hago. Me pega todo el mundo e intenta jugar. De hecho, lo peor de Dark Souls 2 es jugar ya habiendo jugado al 1, porque ya sabes todo, te paseas como Pedro por su casa. Y dices, tutorial, ¿para qué? Me lo salté la primera vez. Pero no, porque no sabía que era el tutorial. Dije, a ver, son puertas con humo, con niebla. Dije, pues voy a ver qué hay al final. Avancé, llegué a Mayula y hostia, qué bien, ¿no? Y el tutorial para. Bueno, y The Division se va también a mediados de 2015. Joder, ¿no os parece una puta estafa lo que han hecho con la nueva generación? No. ¿Quieres que te lo conteste, Rubén? ¿De verdad? Ya, venga, sigue. Consiguieron vender consolas en Navidades del año pasado por cosas como The Division y The Witcher 3. Y resulta que nada de eso aparecerá hasta un año y medio después. No, pero puedes comprar juegos. Que sí. Y ahora Xbox One sin Kinect, porque resulta que ya no es tan indispensable como hace 6 meses. Sí, Microsoft, sí. Bueno, que me indigno. Al menos es igual, ¿eh? ¿Para qué? Bueno, que me indigno, hasta el próximo número. Besos y abrazos, no homo. Postdata, el comentario anterior del atragantamiento merece un spoiler alert, ¿o no? Joder, no sé, es amores. No sé. Sí, no sé. Que decía, cuidado con lo de Enric, ¿no? Que sí. Cuidado con gente que se ha muerto atragantándose. Ah, sí. ¿Cuál es el spoiler? No lo he pillado. Joder, a ver que si me muero atragantándome en el podcast, ¿no? McMardigan en el Motherfucker 23. Putos, jugáis y no invitáis. Como oyente enfermo me siento terriblemente ofendido. Hasta el punto de que voy a guantearos el rostro y exigir una satisfacción. No lo tengo yo en el Lola McMardigan. ¿No lo tienes? Me parece que no. Pues yo sí. Yo sí, he jugado con él. ¿Qué nick tiene? Connor... No ah, sé sí, qué. Coño, vale, sí, he jugado. Yo he jugado con él. Sí, Connor... Y con Nuken, mola, sí, porque sí. Voy nubeando las partidas y voy dando por culo. Ahora estoy en el equipo de Nuken, que lo peta un montón. El pure Blaystone. Únete, así tendrás una, por lo menos. Qué cabrón que es. Zapavain en el 52. Buenas, para quien pedía recomendaciones de cómics, si tienes acceso a biblioteca pública, al menos en Barcelona la selección de cómics es para cagarse y hasta hacen caso si les sugieres que comprar. Hay mínimo una biblia especializada en cómics, pero las que he visto ya tienen tela. Por lo que comentaste, deduzco que te podrían gustar todos los siguientes. A ver si hay alguno que no haya leído. Los que más he disfrutado que te podrían gustar. Y recuerda ahora. ¿Eso a quién se lo dice? Todo muy mainstream. No sé, a alguien. O sea, se comentan entre ellos. Ah, vale, vale. Todo muy mainstream, difícil fallar. Akira. Sí. Frank Miller, Sin City. Uno. Y Sin City, uno. Y sí. Sin City es el cobarde bastardo. Ha elegido los dos mejores, sí. Así que vale. Regreso del Señor de la Noche, 300. Alan Moore, Swamp Thing, sí. que aquí se creó Constantine. Sí. V de Vendetta, Miracle Man. Sí. Grant Morrison, Animal Man. Sí. Los X-Men de Chris Claremont, hasta tema Fénix. Joder, macho, pero eso se va a inflar, ¿eh? Más cómics. Frank Miller, Daredevil, sí. Batman Año 1, sí. Resto de Sin City. Alan Moore, Watchmen. Grant Morrison, Arkham Asylum, raro, Batman. No tengo casi recuerdo. Es raro porque es del Dave McKean también, sí. ¿Eh? El tío es bueno. Investiga y escucha, Jaume. Rollo europeo divertido. Lewis Trondheim, casi todo, bueno. Pone de él. Humor del día a día, mucha autobiografía. Johan Svar Trondheim, Le Donjon, La Mazmorra, me enganchó. Cuidado porque ocurren tres eras y la última es decadente, no divertida. La de medio, la divertida. Aventuras tipo Señor de los Anillos, pero con animales antropomórficos simpáticos, monstruillos y humor. Y que no he leído, pero me desfío de los madafacas. Ahora aquí nos vamos a cabrear. Y otros, y los tengo pendientes. Berserk, principio. Pone, bueno, principio. No, pero la época dorada sí está bien. Y lo que pasa con Berserk es que no acaba puto principio. Miura. No, puño. Pero lo que es la época dorada, que lo hemos dicho, que además ahora han sacado una película. Sí, mola, anime. Mola. ¿La has visto? No, pero me lo ha dicho mi cuñado. Puto puño de la puta estrella del puto norte. Batman The Killing Joke. No, muy manga eso, pero bueno. Joker, Asarelo, sí. No ha dicho que tengo ya que sea manga. Vale, me pensaba que ha dicho que no ha leído, pero que se fía de los madafacas. Pues Batman The Killing Joke es de lo mejor que han hecho de Batman. Joker de Asarelo, muy bueno. Batman El Largo Halloween. Muy bueno. Principio de Hellboy. Principio es Hellboy, pone. Su spin-off. Sí, las fuerzas esas BPRD son el Buró de Protección para los recursos, no sé qué. Superman All-Star, WE3. A ver, Buró, Paranormal... Research Department. No, es Defense. Ah. Vale. R no sé qué, Defense. Vale. Superman, muy bueno. Will Smith, muy bueno. The Ultimate, muy bueno, pero envejece muy mal. Y luego, entre pregunta, entre signos de interrogación, ¿The Courtyard y Necronomicon? No, lo mejor que puedes leer de Mythos de Cthulhu es el libro que comentamos, que era de historietas de Lovecraft adaptadas por un dibujante de tiras de periódico, que es bueno. Y si ya puedo recomendarlo, si vas a leer Batman El Largo Halloween, que es muy bueno, y es lo que quiso hacer Christopher Nolan, sí, en la segunda de Batman, pues leed Batman El Largo Halloween y su continuación, La Noche Más Larga. Eso tiene una continuación. No hacedme caso a mí, que no tengo ni puta idea. Haced caso al Jaume del pasado, que lo comenta en el podcast. Si vais al blog, a la pestaña de cómics, ahí sale. Y dice, y qué bueno el Blade The Edge of Darkness. Joder, antiguo. ¿Sabes cuál es? No. No, pues, bueno, es español, lo decía, ¿no? Vale. No, tú eres un puto despreciador. Yo solo estoy aquí para cagarme en todo. Tengo ganas de que comentéis el Alien Isolation. Sí, cuando lo saquen, nos ha jodido. Transferring Edition. Lo de Transferring, cuando lo dijo Kojima. ¿Era Transferring? Tengo madafaka visiones pendientes. Era Transferring, porque Kojima se inventa la ¿Y lo dijo qué juego estaba haciendo? Esto viene a cuento por los Metal Gear Solid, HD. HD, porque el Transferring era porque las partidas de guardado, me parece que podías transferirlas entre diferentes versiones del mismo juego. Vale. Mierdas de Kojima. Bueno, a ver, la idea es buena, pero... Palabras de Kojima. ¡Pollo muerto! Episodio 53. Contestando antes de que me olvide. No os he pasado nada del cómic todavía porque no he tenido tiempo apenas para dibujar. Estoy con curro hasta arriba y lo voy dejando demasiado. Ahora en verano aprovecharé para darle caña, que en diciembre me toca presentar el proyecto. Quizás lo que sí os pase es el guión del primer capítulo, que es lo que estoy dibujando. Segundo punto. Estoy jugando al Metal Gear Solid 2 porque no había jugado a la saga hasta ahora. Pollo muerto, mereces la puta muerte. Pero como me tocó en un concurso la Legacy Collection con todos los juegos, joder, pues ya no tenía excusa. Me pasé hace poco el Metal Gear Solid 1 y fantástico todo. Por supuesto que fantástico todo. Aunque jugado años después... ¿Qué? No es lo mismo. No es lo ¿con mismo los gráficos de antaño o una versión remasterizada? No, no hay remasterizado de Metal Gear Solid 1. Los gráficos... Bueno, hay el Twin Snakes. Pixelacos, ya. Pero está es el muy uno bien, ¿eh? Ese. Pero no es por los gráficos en sí, es por el hecho, es porque ya has jugado a otros juegos, es porque ya desluce un poco. Sí, pero bueno. A ver, cuando el juego. Rollo este juego ya a ver, cuando el juego es la puta hostia, como en este caso, pues sigue siendo la puta hostia, eso está claro. Sí. Pero no es lo mismo. Es como yo, después de jugar al Bioshock 1, que dije, hostia, pues mola, pero si lo hubiera jugado cuando salió, la habría flipado más. Y esto se aumenta exponencialmente porque Metal Gear Solid 1 es Metal Gear Solid 1. Tercer punto, te diré, Jaume, me compré la Vita por el puto Oli Oli, no es broma. Quería pillarla hace tiempo para jugar a indies y a los pocos exclusivos que tiene, pero el Oli acabó por conquistarme. Tearaway también es una maravilla. En general, si tienes el plus y te gustan los indies o los JRPG, Vita es un maquinote. Y estoy totalmente de acuerdo con Pollo Muerto. Hay indies a punta pala y JRPGs para hacerte pajotes. ¡Pero no tengo tiempo! Oli, ¡no tengo Oli puto tiempo! Oli Oli, por fin, empecé. Mola. Ya me he pasado... El otro día lo probamos. Bueno, yo... Ya me he pasado todos los niveles amateur. Y he desbloqueado el primer mundo, todos los pros. O sea, las pasé putas para pasarme los amateur. Hay una de nieve que es la muerte. Por lo mola único, un huevo. Por lo único que patearía a los de Sony en la boca... Bueno, a los de Sony no, en este caso. A los de Sony tengo muchas razones para patearles en la boca, pero este ya son las desarrolladoras. Es que todos esos JRPG que han salido para Vita no salen traducidos al español. Y ahora dirás tú, ¿qué cojones te importa a ti que estén o no traducidos? Y yo te diré, porque la Vita se la regalé a mi mujer. Y los juegos están todos en puto inglés. Y además tiene que saber inglés de verdad, porque para un JRPG... O como que tienes que saber, tienes que enterar. Así que nada, sigo escuchando. Allí voy. Allí voy, sí, allí voy, ahí está. Celio Ogane, en el episodio 53. Si veis a un tipo con un bigote falso por la boda, ignoradme, no soy yo. Y además por ignoradme, no soy yo. Muy bien, o sea, muy bueno. Me encanta que os sorprenda que alguien se vea el especial de 11 horas, pero yo me lo he visto una vez y media seguida. Me entró sueño y lo acabé el día después. Y luego aclara, cuando estás farmeando en un MMO, algo de fondo es muy útil. Tú imagínate el grado de enfermedad de Celio. Ahí, matando mulos a tope. De estar, yo que sé, en el WoW, por ejemplo, cualquier, no sé qué. No creo que jugando, sea. Jugando, lo que te digo. Farmeando 11 horas de puto asqueroso podcast especial nuestro de fondo. Madre mía. Así está, que nos comenta cosas está, muy raras. Está acabadísimo. Mira cómo comenta. Gordo rapero hexagonal ramasotesco ha dejado un nuevo comentario en el episodio 53. Y dice, hola, soy Matt Mardigan, pero no me podía resistir a poner ese nick. ¡Juegos de la quincena! Oye, todos son esos. Oye, cada día casi, macho. Ya busca la canción. ¡Mastapis! Todos son hexagonales. Me apoyo un montón de morena. Me da súper vergüenza ajena. Los de iVox del 53. Daridol, muy buen metido, muy buen método el de Jaume. Mi gato se escapa por esta noche. No ha conseguido romper la caja de zapatos al ponerlo encima. No. Si lo pones encima de la caja de zapatos y se rompe, te lo follas. Ah, es verdad. A mí sí me molaron las colegas. Joder, macho. Empecemos otra vez, Daridol. A mí sí me molaron las coreografías en la pelea de los barriles del Hobbit 2. Y coincido en que Smaug es una dragona, no se calla nunca. Coincido con Jaume, Godzilla es divertidísima, me lo pasé como un enano. Postdata, me apunto a la recomendación de Fuerza X. Además de que tiene una buena relación páginas-precio y encima envío gratuito a la península desde la web de Panini. No para Baleares, que estáis al lado del Triángulo de las Bermudas. Os recomiendo The Elements, de William T. Willingham, pero no son fáciles de conseguir. Mira, hijo puta, el este. Escribel, que ya le digo mal el nombre a postal. Buenísimo como siempre el programa, chicos. No sabía que había tantos juegos de vampiros. La verdad es que sois el mejor podcast de videojuegos que hay. Siguiente comentario. Ah, perdón, me confundí. Creía que estaba comentando en el complejo Lambda. Qué cabrón. Dromedario, tú también, Jaume, tú también. Bueno. ¿Qué pasa? Bueno. No. Este es colega mío. ¿Este es colega tuyo o no? Porque te ha llamado Christopher y a mí me ha llamado Jaume. O sea, no sé. Ah, sí, no sé. Porque dice, anda y corre al cine ya, vamos, espero que ya la hayas visto mientras escribo esto. O sea, se refiere a la película de Godzilla, sí. Y me está, liado, hablando, liado, me está hablando es a mí el cabrón. Es un poco nuevo. Ya, pero es que luego se lía en su propio podcast. Sí. En su podcast. ¿Por qué? ¿Qué dice? Está diciendo, en su podcast, ¿vale? Se agradece, porque se agradece, porque me felicitaba. Estaba hablando en los Luigi de podcast y dice, los Luigi de podcast, que también lo podéis escuchar cuando no haya episodios de Madafacas. Dice, felicidades a Jaume, que se ha casado. Que sí, te has casado. Bien, me he casado, pero no ahora. Pero no ahora. Y lo mejor es que recapacita, porque dice, felicidades a Jaume, que se ha casado, no sé qué, no sé cuántos. Vale. Minutos después en el podcast, está hablando de otra cosa, están hablando del logo nuevo, y dice, y el logo nuevo, gracias, tengo que darle las gracias a mi logo, a... Se lo piensa dos veces. Y después dice, y se le junta todo en la cabeza. Sí. Y dice, un momento, el logo me lo ha hecho Jaume y su mujer, y el que se ha casado es el porque cayó, digo, Jaume me dijo que era su mujer. Dice, puto bígamo. Maldito mormón. Me ahorra el trabajo, no tengo que... Eran los mormones los que se casaban varias veces. Eran polígamos. No poligonero, polígamos. No sé, ¿los confundes con los musulmanes? ¿Los mormones? No, los mormones son unos, sí, no, paparatas. No, esos son los mormones. No, los mormones se pueden... ¿Qué va? Si son unos aburridos, son unos... No, que sí. Si no te metes en su religión. No, también es verdad. Bueno, iba a decir en ninguna, pero claro, si te prometen... Pero dice, no, podrás hacer tríos y es súper legal, y te irás al cielo donde harás más tríos. Y dices, hostia, me lo pienso, pero te tienes que inmolar, ¿y dónde y cuándo? Bueno, sigue. Ande, corre al cine ya, bueno. El rey de los monstruos ha vuelto mejor que nunca. Lástima del doblaje de los actores japoneses. Todo lo demás como el crío de 7 años que disfrutaba de Godzilla, su cría Gamera y los demás salvando la tierra una y otra vez. Salvo cuando el lerdo cayó... ¿No? Salvo cuando el lerdo cayó dentro del volcán. Bueno, no sé si es algo de la película. No quiero saberlo, no quiero saber no, si es el pollo. No. ¡Podedi! Hola chicos, me presento con sentimiento. Vengo del futuro y os dejo este murmullo. Jaume, no me dejas de sorprender. Quiero una foto de esa máquina del rap MC vergüenza ajena. Muy buena la anécdota, me parto. Por las veces que escucho el podcast, mi vida se convierte en un días del pasado, futuro, presente. A estas alturas, nuestro amigo el Gran Cristo ya estará disfrutando de su nuevo estado de casado. Desde aquí hago un llamamiento a todos los madafacas y que nos ilustréis con un pequeño off-topic sobre la boda, comentado por la pedazo de voz del todopoderoso Edu. Pues no, mala suerte porque Edu no estaba, así que no me va a comentar nada. Sí, habéis oído bien, Edu. Cristo Jaume. Yo también estoy muy seguro de mi sexualidad. Esto lo dice a colación de algo que decimos. Algo, sí, pero, algo que decimos. Pero yo no me acuerdo, la verdad. No sé, somos super homos y siempre estamos sí. Diciendo eso. Después de escuchar esta frase, reconozco que me he tragado algún que otro culero. Ah, porque hablo yo de Happy. Ah, de Happy, vale. Tomo nota de la recomendación. Advertidos estáis y que en el futuro me veáis. ¡Oh, yeah! Es súper... mola, tío. Es súper rapero en sí. Vergüenza ajena también. Puedes ir a los estereotipos. Mira, que lo estás pensando. Estás pensando, hostia, si Eddie me dice que el rap es bueno, claro, sabe. Claro, sabe, él sabe de esto. Y a lo mejor, no sé, igual está aquí, ¿verdad? Ah, estereotipos. Hostia, escribe, mira. En el episodio 53. Aquí escribe al aparato, retransmitiendo desde la boda de Christopher, medio mamao. Esto es mejor que la fiesta después de la coronación de Felipe. A ver, mi avatar sale cuando buscas Cristrolo por un comentario en el blog. Sí. Eso significa que tenéis el posicionamiento bien arriba. Al menos en lo que a búsquedas de Cristrolo se refiere. Y el que y da Shaolin David se lo dije porque sale como cuarto. Ya, ya. Una foto suya con la novia. O sea, de Cristrolo y dice. ¿Te imaginas la gente? Pues sí que es Trolo, sí. Escribe de nuevo, un pequeño apunte. ¿Tienes un PC bueno y quieres una consola para jugar? Pues igual lo lógico es que pilles una Wii U. La madre que os parió, si os llevo haciendo yo... Si eso llevo haciendo yo con la Wii desde hace años. Bueno, espera, que primero una cosa es la Wii U y otra cosa es la Wii. Así he podido jugar lo mejor de cada casa. Sí, claro, lo mejor de cada casa. Lo mejor de cada casa. Y empecé a disfrutar de Diablo 3, Dishonored, Bioshock Infinite, StarCraft 2... Ah, no, ese no. El caso es... Eso es un chiste interno. El caso es que cuando hablamos de consola, llegar y jugar arcades, Nintendo sigue teniendo una supremacía importante. Eso, según tú, claro, es tu opinión. O sea, tú dices... Voy a casa. Y quiero jugar a un shooter bueno, con una historia inmersiva... Te metes en la Wii. No Wii U. Pero si tú, ¿sabes? Digo, coño, hoy me apetece jugar a que soy fontanero pasado de ácido. ¿Dónde te va a meter? Wii, no. Claro. Otra cosa es el PC, que tiene de todo y todo bueno, pero ¿quién dijo que ambas cosas fueran incompatibles? Por cierto, ambos habéis tenido una Wii, pero ¿alguno la conserva? Yo no. ¿Tú? ¿Qué has hecho? ¿La has quemado? la he quemado, he hecho una pira funeraria, he hecho ardido en el infierno. Me mejora. Pero si la tienes tú, ¿no? No, que a quien se la ha regalado, pero... No la tengo, la desaparece. Yo sí, yo la tengo en el armario. Vale. ¿Dónde la tienes? En el armario. Lo digo porque el Donkey Kong Country Returns, el Tropical Freeze, ya no sé. Y por el Freeze, así tal cual. Es un puto juegazo, súper difícil, enganchante y plataformero perfecto de los de antes. No, no, si está. Lo si, dice, lo, ya dice, lo hemos no, dicho. Seguro que bueno. Si no lo habéis jugado, lo recomiendo. Comentadlo en antena, que Nintendo igual se enrolla y os manda uno, con lo bien que habláis de ellos. Oye, que me encantaría seguir hablando, pero me está empezando a sangrar la nariz y no sé a cuento de qué. Está con el Bioshock Infinite, yo está cebado. ¿Aún queda todo eso? ¿Qué va? Madre mía, pásame una caja de esas, rápido. Te lo he dicho. De Sangón. Uy, de Sangón ha comentado antes. Episodio 52. TIE Interceptor. Hostia, mola porque viene un piloto de TIE Fighter, que es el uniforme más molón de la guerra. Ábrelo, corre. ¡Motherfucker! Ya lo puedo dar, sí. Ya le he dado. ¿Sabes que la serie Bionicle salvó a Lego de la quiebra? ¿Es verdad? Ni puta idea, pero lo he leído. Lo he leído en internet y tal vez sea verdad, pero como Lego, no lo compruebo. Lego no puede haber estado cerca de la quiebra jamás de los jamases. Sí, sí. Es la puta polla pasada. Mejor que Tente, tú. Vale. Pero, Tente, ¿lo recuerda? O sea, a mí me fascina. No, la verdad no me fascina, no soy tan fácil de fascinar. Pero la gente dice, es que Lego son como más para niños, son como ¿de la qué, pieza. ¿Pero de qué? ¿Me dejas hablar? Yo te dejo hablar, sí, con sí. Los comentarios no te he cortado. pero dice, las piezas son más grandes. ¿Tú recuerdas como las piezas de Lego más grandes que las de Tente? No, son exactamente del mismo tamaño. No, pero yo pensaba que eran más grandes. Hasta que tuve una... Pero aquí es que antes no había Lego, tío. Bueno, me dejas seguir leyendo los comentarios. Me voy a quedar puto afónico, que lo sepáis, cabrones. Sí. Da Sangón. Ah, vale, esto lo ha pegado aquí porque dice que no comenta, que dijimos que no leeremos los comentarios de iVoox. Lo estamos leyendo. No dije eso, dije que me cago en vuestra madre por comentar en iVoox. Mucho mejor, ¿verdad? Que es mucho mejor. No les había insultado todavía. O sí, no sé. Mira, dime que no mola, Y después por eso. Super cara de cabreado del imperio, tío. Es la hostia. Cómo mola el Ego. La hostia. Samu ha dejado collejas, ¿eh? ¿Sí? Samu ha dejado un comentario en el episodio 53. ¿Qué pasa, madafacas? Episodio largo, como nos gusta a nosotros. Ya estoy viendo que con la boda de Trollo nos tenéis sin podcast hasta el año que viene. Para cuando leáis esto, ¿qué opináis de E3 de este año? Ya te lo hemos respondido. Es que somos eficientes, ¿eh? Somos lentos leyendo comentarios. Calla, coño. ¿Algo que os haya subido el hype? Muero por la opinión de Cristo sobre el Alien Isolation. No, tío. Sabiendo lo mal que puede acabar la cosa. No, ¿sabes lo que pasa? Que me he aislado del Isolation. ¡Qué bien traído! Joder, tío. Está mola, sí. Hombre, sí. Todo el mundo que lo ha probado dice que es canela. Yo ni he visto vídeos, ni he visto nada. Vi el tráiler, el primer tráiler que sacaron, arqueé una ceja y dije... Como siempre, pero claro. Después sale que yo en la novela interactiva y tú con la polla fuera. Por cierto, que el especial final de la generación fue hace poco, pero a ver cuándo toca un especial en mayúsculas. Los masoquistas que os escuchamos seguimos queriendo el especial de Lovecraft, carajo. Si al final nos vamos a acabar pasando a Gravina. ¡Oh, no! ¡Eso no! Que vayan a Gravina a ver si les hace un especial de Lovecraft. Hostia, lo petaría. Pablo, que sé que a veces escuchas esto. Especial de los Gravinero. Ya. Escucha Gravina. ¡Ah! Coño, también escucha Gravina cuando no hay episodios de los Madafacas. Efectivamente. Que suyos hay siempre, si es al revés no acabáis. No, siempre no. Llevo unos días ahí actualizando los podcasts y no han hecho nada. Son maricones. Oh. Claro. Como ahora Pablo tiene que hacer cosas, está ahí ocupado. ¡Oh! Han caído, ahora somos los reyes. Ahora hay que aprovechar. Hay que aprovechar. Zapavine en el episodio 47. Zapavine va comentando todos los comentarios, así... los antiguos. Buenas, lo estoy escuchando y solo aclarar que los zombies originales, los de Haití, son reales. Y el último fue descubierto hace no muchos años, creo. Oh, coño, el último fue descubierto aquí en Magaluf. Sí. Haciendo mamada. Ah, no, vale. Son cosas separadas. Sí, porque juntan mola nada. Por supuesto no son gente que murió y fue resucitada mágicamente por los putos Bokors. Eso es lo que pensaban los pobres haitianos. Lo que de verdad pasa es que los dueños de las plantaciones escogen un vivo que quieren tener como esclavo, el Bokor le hace respirar o tocar sin que se dé cuenta una cantidad ínfima del polvo zombie, una mezcla de veneno de pez globo, alguna movida de pepino de mar, si no me equivoco, y otras historias, y al cabo de poco la víctima cae en catalepsia y la familia y médicos lo dan por muerto. Lo entierran y rápidamente el Bokor lo desentierra, lo encierra, le hace creer que está en un infierno a base de palizas y de todo, teniendo a la víctima el cerebro ya dañadísimo, o sea, todo tonto perdido, y le dice que para salir del infierno tiene que hacer lo que le diga, arar el campo, etcétera, etcétera. Esto es básicamente lo de las religiones que hemos pensado antes, pero igual sin las palizas, o sí, no sé. O los mini jobs. Por eso los haitianos empezaron a cortar la cabeza a sus familiares al enterrarlos, por si acaso, y a enterrarlos en medio de los caminos más transitados, para que no pudieran desenterrarlos sin ser vistos, etc. Estos zombies son todos idiotas. Yo he tocado muchísimas veces pepinos de mar y nunca me ha pasado eso. Porque te faltaba el pez globo. Y las palizas, a lo mejor. Vale. Es una cosa asquerosa un pepino de mar. ¿Quieres que te pegue una paliza? Igual. Pero primero tócame el pepino de mar. Estos zombies son todos idiotas, no atacan ni nada, pero eran una realidad. Por eso debió de decir el político ese en la tele que sus zombies no atacan porque son pacíficos, etc. Saben que pueden quedar zombies en los campos, pero si los hay, son tan tontos y lentos que no atacan ni nada, casi ni piensan. Ya os digo que reconocieron a un familiar dado por muerto muchos años atrás y lo salvaron, y creo que está en casa con su familia, pero atontado, claro. Pero esto no dijimos más o menos una cosa así. ¿No? Sí. Si no, somos tontos. Porque más o menos eso... Penny, ya la comentasteis, creo. La serpiente y el arcoíris de Wes Craven, que justo está basada en el escrito del tío que investigó científicamente todo esto a principios del siglo XX. Por cierto, cuidadito, porque en Madrid y Barcelona ya ha habido casos de hijos de puta que se te acercan, uno solo y con buena ropa y tal, para no despertar sospechas ni parecer situación peligrosa, pidiéndote si les puedes ayudar, por ejemplo, con un mapa. Y el mapa está untado con burundanga, que creo que es lo mismo que el polvo zombi o muy similar, y puede provocar daños cerebrales permanentes, falta de concentración, etc. O sea, te jode tu vida laboral y no creo que el Estado te vaya a ayudar. Pero, ojo, eso también lo causa el podcast este y lo seguís escuchando. Pero bueno. Yo creo que Murundanga este me han dado más de una vez. Y solo que lo respires, o muchísimo peor, que toques un instante el puto mapa, te entra un atontamiento en un minutillo que te deja consciente, pero haces caso a todo lo que te piden, totalmente idiotizado. Te llevan a un cajero a sacar pasta, o incluso han llevado a gente al banco, haciéndose pasar por su madre y hacerle firmar para sacar todo lo que tenía, o te violan, etcétera, o todo junto. Luego te recuperas, al cabo de media hora o así, mediodía o así, despiertas donde sea y no te acuerdas bien de nada. Eso es lo que le pasaba a Trevor en el GTA V. Yo, habiendo leído esto, por si acaso, el otro día se me acercó una vieja con un mapa y una pata voladora rollo El Último Guerrero. Por supuesto, hija de puta Murundanga, tu puta madre. Vaya. Por supuesto, si se pasaran con dosis, le podrías palmar de paro cardíaco o daño cerebral, etcétera. Vamos, que yo los dejaba guapos. Fiesta. Pero qué hijo de puta, ¿eh? Al loro. Van con otro de los suyos cerca para que en caso de que el que se te acerca respirase sin querer el polvo y acabase él mismo atontado, el otro se acerca y se lo lleva. Eso es como... Esto me recuerda a que no es de reír, pero siempre pasa. O sea, el típico que se cae a una fosa séptica de estas y se muere, ¿no? Uh-huh. De miedo se ahoga. Que nunca se muere uno solo. Se muere el que cayó la primera vez y los tres o cuatro que intentan sacarlo. No, es verdad. Es como, pues me imagino que en el Murundanga lo ha respirado y tranquilo, amigo. Él le toca la cara y al final y empieza así Walking Dead, ¿eh? Un tío con un mapa y una cadena. Una cadena de... infinita de catastróficas desdichas. Ale, ya he propagado el pánico zombie. La realidad supera la ficción. Siempre. Y si no, venís a Magaluf, aquí a Mallorca. Que te da Murundanga a tope. Y flipáis. Entre que te la chupan y tal. Fran ha dejado un comentario en el 53, perdona. Saludos. The Raid es un peliculón. Y dicen que la 2 es mucho mejor. Sí, Jaume. Sí. Jaume, te recomiendo Kuro Obi, Cinturón Negro. Además de Kashern y Goemon. Estas dos últimas no son grandes películas, pero son muy flipadas. Kashern es mala. Kurobi no lo han visto. Mientras Cristo se casa. No con ese nombre. Pues no sé. Mientras Cristo se casa, yo voto por un especial Jaume divagando durante 8 horas mínimo. Rubén, ahí va Rubén, en el episodio 53. Puto Dark Souls. Soy nivel 20 y no paso de la parroquia de los no muertos. Este juego es muy puto difícil. En Wolfenstein, aunque gustándome sobremanera su ambientación y su rollo old school, me decepciona por su motor ID Tech 5, que en PC, no sé en consolas, provoca un popping brutal en las texturas, bajones de frames acojonantes y un tearing que te cagas porque no hay manera de hacer funcionar el VSync. Acabo de decir tres cosas que no entiendo nada de lo que ha dicho. A ver, pero el VSync es la lacra de los juegos de PC. O sea, está bien, pero no está tan bien como los recursos que consume. O sea, yo casi siempre... juego con el VSync quitado, porque realmente sabe lo que es el V-Sync, que es lo que hace que la parte de arriba de la pantalla bloquea a los mismos frames que la parte de abajo para que no haga estas rayas que hace. Es el Heavy Rain, que lo hacía todo el rato, para que no haga eso. Vale. Es un PC, lo puede hacer. Se ve una consola, ¿no? Imposible, imposible. Pues después lo que comenta del popping de texturas es porque el motor de... del ID Tech 5 este, que es el que emplearon para el Rage, tuvo un problema porque hicieron un sistema nuevo de megatexturas o algo así que consume muy pocos recursos, pero da estos problemas. O sea, cuando salió, me parece que lo comenté en un podcast, pero lo voy a comentar porque es interesante. Cuando salió el ID Tech 5 con el Rage, hay una cosa graciosa, ¿no? Que este juego lo hizo John Carmack. John Carmack es el gurú de los motores gráficos. Se hizo Doom y tal. Ahora ya no está en ID. Cuidado, en el nuevo ya no está él. Pues el tema... El tema es que tenía en mente hacer esto en megatexturas, ¿no? Pero necesitaban una movida y se pusieron en contacto con NVIDIA y le dijeron, hey, cuando salga el juego, estará este parche implementando esto. Hicieron una cosa que nunca habían hecho antes, que es sacar un juego confiando que el parche estaría cuando saliese el juego. Pero... y no estuvo. Provocando que el juego fallaba más que una escopeta de feria. Ve, pasado esto, yo encuentro que el motor, al menos en PC no lo sé, pero supongo que en PC no había demasiados problemas porque el Rey me iba fetén. Es un motor que con máquinas no... excepcionales se mueve muy muy bien, y para muestra en PS4 y en Xbox One, e incluso me parece que en PS3 y Xbox 360 va a 60 frames estables. ¿Tú cómo jugaste el Wolfenstein? ¿No jugaste en el PC? El New World Order. No, estoy jugando en Xbox One. En Xbox, vale. Y va a 1080, 60 frames. Qué guay. Y no tiene, no, a mí no me pega tirones ni nada en Xbox. Y lo veo un motor, no es un motor, porque eso de las texturas es verdad, ya no popping, sino que hay algunas que parecen que no están en alta definición y tal, un poco chingadas. Pero, joder, no es una cosa que digas, hostia, se me caen los huevos al suelo de los graficazos, pero a mí me vale, la verdad. Y nada, esto es lo que tenía que decir el Bobo Testing. Mierda, has acabado antes de que yo tragara. Pero el juego está muy bien, ¿eh? No, sí, me lo has dicho. Y es muy difícil. Sí, lo comentaré. Hablando de Dark Souls, muy, muy difícil. Pero él está jugando al 1. Bueno, pero digo, el Wolfenstein, el New World Order... Es muy difícil, vale. Y ya no es difícil que digo, voy a volver atrás a coger armas. No. Es difícil porque te encuentras tres Supermans... Difícil de verdad. Es difícil de esconderte en una esquinita y dar pegando tiros. Estuve el otro día así, 5 minutos de reloj, haciendo eso. En una esquinita, pero. Tenía 20 de vida. O sea, no, tenía vida y escudo. Salgo a la calle y me encuentro como un Ubermensch, lo llaman, que es como un soldado robot con una metralleta de esta Gatling, ¿no? Te aparece cuando abres una puerta. O sea, estás abriendo la puerta, tienes la mano ocupada y empieza a salir el bicho. Tienes que soltar rápido y pirarte, porque si te pilla campo abierto, te destruye. Joder. Lo mato con mi super Laser Bright, que es un arma súper cojonuda, y digo, ah, lo he matado, y te aparecen dos más. Y yo, guay, tengo 20 de vida. O sea, los 20, si te va en fracción, la vida va en fracciones de 20. O sea, si tú tienes 40 de vida y te bajan a 35, se te recupera hasta 40. A 40, pero vale. Si te bajan a menos 19, de 20, a 19, se 20. Te recupera hasta 20. Pues 20. Los bichos estos tienen una cosa buena, no se pueden meter por puertas pequeñas, porque son muy grandes. Pues me metí en un sitio y había dos, esperándome yo con 20 de vida, sin munición, solo con una munición que se recarga, porque justamente donde me metí, gracias a Dios, había un recargador de electricidad de tu arma, que es como un soldador, que lo puedes usar, avanzas el juego, lo puedes usar como arma. Pues me asomaba, cuando te asomaba te caían ya 4 tiros en la puta cara de gratis que te dejaban a 15 de vida. Le disparaba y estuve así... Digo 5, pero igual fueron 20 minutos de reloj. Ay, tranquilamente. Tranquilamente. Yo, juego, ¿cómo me lo paso? Qué divertido jugar a los videojuegos. El juego es bueno, pero es jodido. Sigue. Watch Dogs, no sé, tengo sentimientos encontrados. El rollito de hackear los móviles de la gente para desbloquear misiones y tal está bien, pero es que inevitablemente lo acabo comparando con el GTA 4. jugué el otro 4. GTA 4. Off-topic, GTA 5 en PC. ¡Fuck yeah! Y sale perdiendo en todos los aspectos. Jugabilidad, físicas y gráficos. ¡Joder! Pierde contra un juego de hace 6 años. Sí, y, sí. Y encima la optimización para PC es nula. Pero hablamos de Rockstar, sí, coño. Hombre. A ver, Rockstar, Ubilol. Rockstar, Ubilol. Rockstar, Ubilol. Y tengo por ahí el Murdered Soul Suspect, que todo el mundo le da malas notas, pero a mí me hace ganas. Aunque hay un alto riesgo de que sea un billón en toda regla, eso sería peligroso. ¡Especial Off-Tomics! ¡Saludetes, madafaquetes! El otro día jugué al Watch Dogs. Estuve un rato, buen rato jugando. Yo jugué y lo único que hice, no salí del puto bar, estuve bebiendo como un hijo de puta. Estaba haciendo un minijuego. Estaba sacando el minijuego este. No, yo jugué un buen rato al Watch Dogs. Y estaba súper guay, ¿eh? Es súper guay el minijuego este de beber. ¿Y qué quieres que te diga? Es lo que me esperaba, un poco. Ay, Rock Bell, episodio 53. La conducción es penosa en el World 2 de coches. Me pareció... Es como super arcade. No, y los coches casi no se rompen ni nada. No sé, me pareció horrorosa. A mí. ¿Y qué y entonces, cuál es? Resúmenos el juego. Es un Assassin's Creed de un tío con gorra y que a lo mejor... Y que puede coger coches, pero que claro, como no es lo principal, es un poco meh, ¿no? Y además después es como muy... Muy random. No me has dicho ni si no. No lo sé. Sí, es un poco eso, pero es como muy random, porque haces cosas de cámara y dices, buah, no sé muy bien qué estoy haciendo, porque todo el rato salen eso, tu, como lo hacen, y pues dices, coño, para conseguir dinero tienes que robar a la gente, pero y te pone ama de casa, y le puedes robar 5.000 pavos de estos electrónicos. No, el fico es el de España, ahí no son el fico. Y dices, joder, me siento mal, tío, porque le tengo que robar a esta puta ama de casa. No, le pillé el tranquillo, la no verdad. He jugado, no tengo ni idea. No vamos a hablar de él. No me hizo graciota. Rock Bell, episodio 53. Hola, madafaka. Soy oyente desde hace tiempo, pero nunca me había dignado a comentar. Joder, este es el episodio. Han elegido el especial comentarios para empezar a comentar. ¿Tú a te crees? Grande. ¿Tú te crees? Puto Dark Souls, joder, empieza bien. Empecé a jugar al 2 como novato. Empecé a jugar al 2 como novato, ya que si no hubieras hablado tanto de él, ni le habría tocado. Después de haber muerto 50 veces para el primer jefe, ya me estoy acostumbrando a eso de morir. Sin duda coincido con Jaume en eso de que arrancar el juego es difícil porque sabes lo que vas a sufrir. ¿Qué? Pero mira, este es interesante porque ha empezado a jugar al 2 como novato, que debe ser el primero que pilla, y claro, pillas el 2 y te mete la hostia en la cara. Y eso está guay. Dile cuál es el anillo bueno. Lo malo es que no puedo borrarme la mente para borrar todo lo que sé del Dark Souls 1 y el Demon Souls para jugar otra vez. Pero bueno. Dile que si le cuesta. ¿Cuál es? ¿Qué lo vende el anillo? Anillo bueno de protección. ¿Lo vende el gato? Anillo lo vende. Oh, hostia, no me acuerdo qué. Lo venden dos penejotas. Uno de ellos es Falken, que es el que tú decías que está sentado en una silla cara a la pared. Ah, sí. Y el otro penejota que lo vende, no recuerdo quién es. Puto anillo de protección. Pero bueno, ¿qué dice? También cogí la clase de hechicero. Y todos mis amigos están con que es la opción de cobardes porque ataca de lejos. Pero a mí me parece que tiene de los principios más jodidos del juego. Además que de cerca te follan por no llevar escudo. Estoy de acuerdo. La de hechicero... A ver, es de cobardes porque ataca de lejos, coño. Pues sí, si pillas un arco... Claro, si te pillas un arco... Lo veo incluso mejor porque después hay enemigos que son muy resistentes a la magia. Claro, a ver, es que es eso, cada enemigo tiene su... ay, coño, le iba a decir en inglés. Cada enemigo tiene sus debilidades y sus fortalezas. O sea, a veces los que no los pueden matar fácilmente con la magia siguen siendo jodidos. Y además, mientras estás haciendo el hechizo, pueden acercarse y meterte una toña en toda la puta boca. Porque recordemos que tienes que estar cerca para fijar. Vale, puedes utilizar los prismáticos para lanzar los hechizos de lejos, pero no todos los hechizos llegan tan lejos. Es verdad, puedes lanzar hechizos con prismáticos. Sí, sí, sí. Para snipear, sí, sí, ¿verdad? Ahora me imagino el señor Anillo Saruma cuando tira eso contra Canadra ahí con los prismáticos. una voz cruel. O sea, ¿sabes que cuando lanzas hechizos fijas el objetivo? Porque si no fijas el objetivo, el hechizo lo lanzas directamente hacia adelante, ni hacia arriba ni hacia abajo. Pero si te pones los prismáticos, puedes apuntar. Bueno. Estoy dándole también al Watch Dogs y tengo sentimientos encontrados. Otro. Exactamente lo mismo. Ciertas partes del juego resultan espectaculares por la fórmula pirateo más explosiones, pero tras unas horas te das cuenta de que muchas fases son prácticamente iguales. ¿No suena cierto credo del asesino? Para acabar, felicitaros por vuestro trabajo y a ver si os da tiempo a tener el siguiente para antes de que se acabe el verano. ¡Pues sí! ¡Toma! aunque sea un especial comentarios. Postdata, es rap épico, tío. Yo, Juegos de la quincena. Te molo, ¿eh? A mí me enerva cada vez que lo digo. Es brutal. Ya hablaré de la clase de hechiceros cuando hablemos largo y tendido del Dark Souls 2. Si yo no vengo ese día. No, pues hablo yo solo, tranquilamente. Anónimo me da la enhorabuena, señor Christopher. Gracias, Anónimo. ¿Solo pone eso? Solo pone eso. Enhorabuena, señor Christopher. Ah, porque te casas. Vale. Sí, pero gracias. Ah, yo pensaba que Anónimo, puta, Anónimo, ¿no? Anónimo, ahora que te tengo, aprovecho de decir que me encantó, yo qué sé, el Lazarillo de Tormes. Eso es malo, pero es malo, ¿eh? Te lo has preparado de casa, cabrón. Malo. Rubén, en el episodio 53. Puto epic rap. Lo es, les encantó. Necesito los lyrics del tema porque no entiendo nada de lo que dice Jaume. Y me encanta, voy a escucharlo otra vez. Pero sí es fácil. ¿Qué dice? Juegos de la quincena, todos son hexagonales, me follo un montón de morenas, les molan los anales. O me molan los anales, sí, no me acuerdo. A saber. Juegos de la quincena, todos son hexagonales, me follo un montón de morenas, me molan los anales. Juegos de la quincena, todos son hexagonales, me follo un montón de morenas, me molan los anales. ¿Qué tal eso de que un modder haya desbloqueado opciones ocultas en el Watch Dogs para que se vea más o menos como en la famosa demo de 2012? Putos modders, es lo segundo peor que le ha pasado a la industria después de los piratas. La comunidad arreglando los defectos de las grandes compañías. ¡Qué grande es el PC! Y luego pone GTA 5, GTA 5, GTA 5. Eso mola, están contentos el PC. Cuidado que no me lo pille en PC. David Solín, en el 53. Muy buenas, maestre Jaume y señor gran Cristrolo. Lo primero... ¿Qué pasa? ¿Qué es esto? Sí, no, señor gran, pero luego... Va subiendo, ¿eh? Ya, claro, pero me sigue llamando Cristrolo, o sea... Lo primero, felicitar al dios de los trolos. Espero que haya sido un gran día para ti y para la que es ahora mujer. Gracias, David. Sí, lo fue. Lo malo es que es qué pensarán las millones de fanboys que estarían detrás de ti. Les acabas de romper el corazón a todas. No serían fanboys, serían fangirls, en todo caso. No, fanboys. Yendo con el número en cuestión, solamente decir que ya casi no me acuerdo de nada, porque lo escuché según salió y no he podido volver a escucharlo para poder hacer un análisis como se merece. Es que... ¿Cómo es eso? Ya, ¿cómo es eso? Para felicitarte. Inferimos... Puedo deducir que... Inferimos, puedo deducir... Dado que tuviera el tiempo de escucharlo otra vez, ¿lo habría vuelto a escuchar solo para comentar? O sea, eso ya... Claro. Hay gente que está muy hecha. Pese a todo, recuerdo que... Un buen capítulo, como siempre, sacándonos risas y, lo más importante, entretener. Un abrazo desde un oyente que os recomienda. Hasta el siguiente número, madafacas. Pues nada, gracias. Mola, ¿eh? Mola un huevo. Y Caruga, en el 53. Hola, madafacas. Este sí es un episodio old school, marca de la casa. Largo de cojones y con contenido genial. Entrevista a DJ Vergüenza Ajena ya. O en su defecto, duet con Jaume y su brutalérrimo rap. La cabecera perfecta para los juegos de la quincena. A ver si cae otra para la sección triste. Ah, no, a ver si otra para la sección triste va en camino. ¿Qué? ¿No tienes material? No tengo material. Hola, soy Icaruga y tengo una Wii U. No es una declaración de Alcohólicos Anónimos, pero casi. Y no me arrepiento de ello. Me la compré de lanzamiento, con dos cojones. Siempre he sido fan de Nintendo y cuando me la compré ya sabía lo que compraba y que la gran N no iba a conseguir muchas third parties. Pues aunque me después parece del... muy bien. Si eres fan de Nintendo, tú eres fan de Sony, te va a pillar una PlayStation 4 hasta... Aunque te tire mierda por el puerto USB. ¿Me la tirará? La enciendo y me tira un tiene a mierda. Un momento, espera. Es HD. Espera, rebobina. ¿Tiene puertos USB? Porque no sé, igual no tiene. Sí, los mando, ¿cómo se cargan? Ah, yo qué sé, igual no se cargan, igual tienen pilas. No sé, siendo Sony ya me espero cualquier cosa. Te lo tiro y dice, pero te la tiro a 1080, 30 frames, pero a 1080. Ah. Aunque después del E3, Nintendo ha salido más reforzada que nunca y la mayoría comenta que ha sido la ganadora del E3 por la originalidad de mostrar sus contenidos y por el Nintendo Treehouse, donde solo emitían gameplay sin parar y con desarrolladores hablando del juego. Estuvo muy bien eso. Y espero con ansia el Bayonetta 2, con el 1 incluido, y sus trajes especiales... Sí, me sonríes. ¿Te gusta? Zelda de Wii U. Nunca 50 segundos dieron tanto que hablar, con una estética medio camino entre Wind Waker y Skyward Sword. Y mundo abierto. ¡Épico! Yo no sé qué coño le vieron tanto al centro. Mola. Pues menos enseñaron del Uncharted, estaba la gente. Uncharted 4, Uncharted 4. Se me hace el culo pepsi cola. Vale. Y con The Last of Us. A mí no me has topado allí. Con los que han mostrado Sony, Microsoft y Nintendo, me quedo durante estos dos añitos que van hasta que empiece a salir algo realmente bueno. No, bueno, supongo que dice que se queda con Nintendo estos dos añitos que van hasta que empiece a salir algo realmente bueno que te haga dar el salto. Y tengo la máxima de que la nueva generación no empieza hasta que Naughty Dog no lance Uncharted 4. A ver, Thermal Lightning Returns. Sí, Cristo. Debes ser el puto dios gestionando el tiempo porque lo que es yo, cero patatero. Es que me estresan los juegos en los que no puedo ir a mi aire. Ya que lo ponen abierto, que lo pongan sin restricciones. Pero sabiendo la supermanta y que me gusta mirar y remirar y hacer mis cosas sin prisas, pues es que no puedo con él. Y menos con el Dead Rising, que lo empecé como 6 veces y ya lo dejé por imposible. Bueno, yo como lo dije, precisamente es lo que me gustó de Lightning Returns. Pero bueno. Happy me atrae para poder empezar un culebrón de esos que me gustan y Jaume se explica muy bien y me vendió muy bien el argumento. Habrá que hacerse con él. No, también, porque después dice el argumento me parece y lo dice mal. No es este, es otro. Sí, pero... ¿Ves cómo vende las cosas? Te voy a tener que pagar yo, además. Claro. Del Hobbit 2 no pienso hablar más porque ya solté mi bilis en un comentario de un episodio anterior y no me gusta repetirme. Sobre películas de artes marciales. A ver, Jaume. La china de las orejas es Yang Ziyi. Esa tía que sale en Tigradrón y me encantó. Una película donde pega buenas hostias y encima haciendo de mala es En Hora Punta 2 con Jackie Chan y Chris Tucker. De las mejores de Jackie Chan para mí. No estás de acuerdo, vale. Aunque de las mejores, Cristo apunta si te interesan más pelis de Jackie. No me interesan. La trilogía de La Armadura de Dios, aunque la tercera peli, que es del 2012, se puede encontrar por Chinese Zodiac. Aunque ya se le empiezan a notar los años, al bueno de Jackie aún guarda ases en la manga y hace lo que puede, que es mucho para la edad que tiene. Supercop es un peliculón. Sí. Vale. Todo en la peli es genial y con toques de comedia muy buenos. Y Michelle Yeoh pega unas patadas dignas de futbolista. Sí. Muy recomendable las pelis que ha traído Selecta de la época de finales de los 80 y principios de los 90 de esta actriz. Siempre me ha encantado. Y por último y no menos importante, mencionando el cine tailandés, recomendaría Chocolate, que no tiene nada que ver con la peli de Johnny Depp y Juliette Binoche. Una peli protagonizada por una tía llamada Jia Yanin, que ha sido discípula de Tony Jaa y que reparte unas toallinas dignas de mención. Las luchas están a otro nivel. Y ojo con el cine tailandés, que no hay dobles y la acción intenta hacer todo lo más real posible. Oh, la, la. No como todos los dobles que usaba Jackie Chan. como en las tomas falsas al final de la peli que muestran que casi se desnucan de un segundo piso en una de las escenas de las peleas finales. Bueno, chicos, a cuidarse y hasta otra. Un abrazo. Raquel, en el episodio 53. Hola, madafacas. Enhorabuena al recién encadenado. Perdón, recién casado. Hostia. Ya estáis dando señales de vida por Face, así que imagino que el siguiente episodio estará al caer. Si Cristo aún está muy ocupado, siempre podéis haceros un Jaume Edu mano a mano. ¡Uy, qué mal ha sonado eso, dicho así! Madre mía, eso sería un despiporre. Bueno, ya me entendéis. Un saludo, sois geniales. Gracias. Pues ya sabes, Jaume, un mano a mano con Edu. Rubén. Al final he tenido que tirar de espada recta de dragón y de putas guías para pasarme a las jodidas gárgolas. Odio y quiero este juego por igual, pero me da que no llegaría ni a terminármelo. Oh, Rubén, no te rindas, hombre. Por cierto, Divinity Original Sin es rol puto bueno, puto difícil y puto old school. Echadle un vistazo. Es el primer juego que pongo en deseado de Steam. Y ya, ¿por qué no me lo he comprado? No tengo tiempo. Lo he visto. Ahora que tengo Steam, lo abro. Es Coopa 2, Nos lo podíamos pasar juntos. ¿Te imaginas qué más faca visiones? Ya lo he visto. Lo abro Steam y me salen estas cosas ahora. Me cago en la puta. Odio Steam. ¿No lo abras? Celio, en el episodio 54, ya, Dios, nos acercamos al final. Ahora mismo no hay excusa para no comprarse una Wii U, menos la mía. ¿Qué? Me cago en la puta, Celio gane, que es Toad. Ojo, es Toad. Le pagan. No, es Toad. Ahí flameando, de comprar una Wii U super, en la hostia. Super Nintendero. Ahora mismo no hay excusa para no comprarse una Wii U, menos la mía, que no tengo dinero. Maldito mercado de lectores. Id a mi DeviantArt y pedidme comisiones, que tengo que comer. Pero tío, hace cosas pixeladas. ¿Ah, sí? Sí, hace pixeladas. Yo ahora estoy a tope también con el pixelar. ¿También? ¿Qué puedo decir de E3 de Nintendo? Si empezara a hablar, jamás acabaría de llenarme la boca de alabanzas hacia esta preciosa compañía que no quiere hacer un remake de Majora's Mask. Pero en serio, Sony y Microsoft ni un solo juego que han enseñado en el E3, ni siquiera el Little Big Planet 3. Los personajes nuevos son raros, no se parecen al personaje de siempre. Es como poner un personaje ultra realista en, no sé, Jak and Daxter. Porque son nuevos. ¿Te imaginas que poner un personaje nuevo es igual que los antiguos? Pero es normal que no le gustara ni un solo juego de Sony y Microsoft. Este tío le sacas de Nintendo, es todo total. Pero bueno, tenemos a Van Mardigan recomendando en el episodio 54. Comentario off-topic. ¿Cómo no, Van Mardigan? En una semana me he comprado los dos primeros números de The Walking Dead. El primer número de Millennium, el cómic. Novela gráfica o como leches lo quieran llamar. El primer número de Black Sad y el tomo 26 de Full Metal Alchemist. Creo que el de la tienda ya cada vez que me ve entrar piensa, míralo, ya viene el imbécil que se gasta el dinero en cómics en lugar de en cocaína, putas y alcohol. Vaya juventud. Eso no es gastar dinero en cómics, amigo. Toca webs. En el Madafaka Version 11, el de Samurai Petator. No creo que un muñeco tan grande y pesado se aguantara más con unos imanes en los pies. Ni se notaría la diferencia. Probablemente. ¿Sabes cuáles llevan imanes en los pies? ¿Cuáles? Los de Cotubuquilla, las maquetas de Star Wars. Y va súper bien. Mola. Súper elegante. Queda muy bien. ¿Has visto esa nueva, Lo estaba mirando antes mientras hablabas y digo, eso no me suena haberlo visto, ese C3PO y R2D2. Mola, Sí. Lástima de la antena de Boba Fett que está torcida y no la puedo poner bien porque es blanda. Fail. ¿Te habías fijado? ¿En la antena torcida? Sí. Sí, pero tampoco se nota tanto. Pues entonces, ¿qué coño me...? ¿Por qué me calientas? O sea, ¿así por tú? Eso me mato, me hago seppuku, tío. Zapa, yo prefiero interpretar que ha partido al alien por la mitad y luego lo ha rematado cortándole la cabeza. Yo no lo parece. Yo creo que sale del suelo. Sale del suelo, sí. Los predators cazan por ganar respeto, por diversión y con honor. Eso lo dices porque igual te ha gustado el cómic, porque no lo... No, en la película no... No se trata de matar, sino de la belleza de la lucha. Si matas todo con cañonazos, no luchas con arte. Es como ganar un juego haciendo siempre lo mismo, en fútbol, etcétera. Pero tampoco quieren palmarla, así que si se pone feo, usan cañón aquí y allá. Aunque esto es más de Alien vs Predator, el cómic, que peli original. En que todavía... La peli en la segunda también se intuye un poco, lo del honor. Sí, se intuye un poco. Pero este trasfondo súper samurái, este... Eso es del cómic. Eso es súper... En que todavía no creo, o sea, en la peli, que no, todavía no creo que tuviera cultura definida y mataba en plan sniper, que ha puesto sniper, imagino que quiere decir sniper, camuflado y haciendo camping, jeje. Pero tampoco me parece incoherente. Eran varios humanos con armas potentes a distancia, no aliens. Aliens. Ikaruga, en el 54. Hola, madafacas. Episodio que me ha sorprendido por su brevedad, pero no me ha decepcionado por su contenido. Bueno, un poco decepcionado por la corta carrera rapera de Jaume y por mi sueño roto de ver un duet con el rapero DJ Vergüenza Ajena. Por cierto, comparto la opinión sobre el rap en español. Pero echadle un ojo al rap que se marcó Porta sobre Dragon Ball. Con la voz al final del rap... O sea, con la voz al final del rap del doblador catalán Marc Zeny, que puso la voz de Goku durante todos los años de que duró la Z. Ah, podíais hacer un especial donde vierais la nueva peli de Dragon Ball, La Batalla de los Dioses. Como cuando visteis la de Dragon Ball Evolution. ¿La han visto, La Batalla de los Dioses? No, no. Pues, o sea, aún podríamos hacerlo. Sí, sí. Tengo que decir que disfruté más en el cine. Hito histórico, una peli de Dragon Ball en el cine y en catalán, que cuando la vi la primera vez. Y estar entre tanto friki en el cine y algún que otro niño por culero no tiene precio. Solo tened en consideración la posibilidad de hacerlo. Pues sí. En el episodio anterior ya comenté bastantes aspectos del E3 que merecieron mi atención, pero añadiré que os faltó recordar algunos juegos más de Nintendo, como el Project Giant Robot, Project Guard, y sobre todo el retorno de Star Fox. Pero eso no enseñaron nada. Una franquicia que todos creíamos muerta. Y el puntazo de conseguir la exclusividad de Devil's Third, el proyecto nuevo de Tomonobu Itagaki, ¿es verdad? Que iba a salir en Xbox 360 y se canceló. Además de ser la compañía que mostró más gameplay. Porque, hola, soy Ikaruga, tengo una Wii U desde lanzamiento con dos cojones y tengo el Bayonetta 2, más el 1, y el Hyrule Warriors reservados ya. Pero soy realista, Nintendo era la más necesitada de demostrar algo en el E3 y es el hecho de que no van a tirar a la basura Wii U a primera de cambio. Así que el objetivo está conseguido, pero no. Porque parece que ahora la gente está empezando a tener otra actitud. Y las ventas de Mario Kart 8 van muy bien. Y han aumentado las ventas de la consola. Wii U puede convertirse en algo a tener en cuenta e imprescindible para los fans que siempre hemos apoyado a Nintendo a las duras. Las incansables ventas de Wii, como a las maduras. El descalabro de GameCube. Pues GameCube le daba sopas con ondas a la Wii. El Mario Kart vendería hasta el Atari Lynx. Sí. Porque el Mario Kart te vende, dice, va en, yo qué sé... la 3DO, o sea, la compra para jugar. Yo estaba el otro día en los Fenicios mirando que tenían puesta una Wii U con el Mario Kart. No es tan cara, y Daniel, ¡afuera, afuera! La conferencia de Xbox me gustó bastante más que la de Sony, sobre todo por Total Overdose y Fable Legends. Y el DLC del Dead Rising 3 Ultra Hyper Champion, Edition. No, Champion Edition, X. Bueno, dicen coma, pero es apóstrofe, tiene razón. Pero decepción absoluta en Sony, menos por el tráiler de Metal Gear Solid 5 y la promesa de Little Big Planet 3 y Uncharted 4 en el horizonte. Y una pregunta, ¿dónde estaba Square Enix? ¿Solo Rise of Tomb Raider? ¿Y los Final Fantasy y Kingdom Hearts 3? Ah, amigo, ¿dónde estaba? Metal Gear Solid 5 Ground Zeroes me gustó, y con lo manta que soy me tiré la vida para pasármelo, sobre 1 hora y 20 y poco. O sea, de tranquis, sin misiones adicionales. Es un juego que en mi opinión se debe ver en Xbox One o PS4, porque en PS3 las misiones adicionales que son de día, las texturas bailan que da gusto y harían llorar al mismo niño Dende. Aparte que será mucho más fluido, me imagino. Durante la noche aguanta más el tipo la PS3, pero no se puede hacer más. Este verano consigo un dinerillo extra y estoy en la típica encrucijada. ¿Me compro la PS4 o la One? Ya en plan ansia, ¿o me espero? ¡Ay, sí! ¿Cuál de ellas? La One la tienen más amigos míos y Jaume. XDD. Pero yo siempre he sido de PlayStation. Aunque no veo el logo de PlayStation cuando cierro los ojos como tú, Cristo. Aún no. Oh, sí, yo lo veo cuando cierro los ojos, pero porque me mete toñas en la boca. Aún tengo que ver la peli de 47 Ronin de Keanu Reeves, a ver qué tal. Tocho como de costumbre, despedida habitual, a cuidarse majetes. Postdata. Felicidades, Cristo, y el ending de K-On lo peta mil. Por supuesto que lo peta mil. Hombre, nada, sí. Ahora te digo una cosa, ¿no? Porque don't say lazy. Pues ni nada, pero lo de todos mis amigos tienen tal consola es una razón de peso a veces. Hombre, claro. Una consola, o sea, sí. Más con los juegos que sacan ahora. Si eres un Forever Alone y dices, es que voy a estar yo solo. Sí, claro. Pero ahora con juegos rollo Titanfall, Destiny, todo esto, mola jugarlo con gente. Si eres yo, así que conoces. Tú no, porque te pones. Le cobra. Le rascas el wifi ahí con un destornillador de estrella a la consola. Lo haría, no, es porque, una buena idea. No, porque no reconocerías un wifi ni que te comiese la polla. No, es verdad. El hater. El travelo de antes. No seas un wifi por casualidad. El hater era el 54. ¿Cómo? ¿Que no hay comentarios de los comentarios? ¿Y eso por qué? ¿Para qué comentamos? Bruce Willis es muy bueno. Por ahora solo he escuchado la primera hora. Espero que hayáis cambiado de orden y los comentarios comentados estén al final. Por ahora divertido. Pues hater, aquí te vas a hartar de comentarios. Ya acabamos. Hay más páginas. No, ya estos son los últimos. ¡Motherfucker! Bla, bla, bla. ¿Por dónde iba? El Lego de Minecraft, fuera coñas. Lego de Minecraft, lo he visto. Bueno, Ikaruga en el Madafaka 24. Hola Madafakas, yo también estoy probando el Destiny, pero en la PS3. Y no me sangran los ojos del pop-up que tiene, pero me falta poco. Nah, bueno, que por probarlo y tal está bien ahora que se ha abierto. Pues no sé, no me fijo en esas cosas. Los grupos de solo 3 limitan un poco, pero ves mucha gente por ahí saltando, disparando y haciendo cosas. Han dicho que habrá raids. ¿Sabes lo que es una raid, Christopher? Claro que no sabes lo que es una raid. Sí, claro, de esto que ve en el WoW, que van todos juntos ahí a saco ahí. ¿Y cómo es posible que lo sepa? Porque lo dije ya. Soy un tío ducho. No, pero porque lo sé. Además, porque la misma palabra lo dije. La misma palabra lo dice, perdona. Pero pues ya no puedo hablar. Estoy hecho polvo, tío. Raids. Me queda fónico, socorro. Dicen que habrá raids especiales para 6 jugadores, pero los 6 jugadores tendrán que ser amigos. Por eso, ya sabes qué consola comprar. ¿Eh? Que tendrás que jugar 6, no, pero 6 amigos. Pues vete a que te folle un pez de espada. El juego pasará la historia por la incorporación del baile. Y cómo se hace polvo la gente jugando con las pelotas que hay en la torre. Había pelotas escondidas por el mundial. Había balones de fútbol, se lo encontraba. Ahí le dabas. Me está gustando. Soy un cazador y noto más dificultad de cómo ha pasado Jaume esa sección del vídeo. Además, también iba solo. Bueno, majetes, hasta otra. Y saludos también a la aparición sorpresiva de algunas personas ocultas detrás de vosotros en la despedida del vídeo. Vaya huevo. Descartes. Este mola porque tiene un nick molón. Muy buenas, madafacas. En el episodio 53. Muy buenas, madafacas. Es la primera vez que escribo, aunque os vengo escuchando desde hace tiempo. Me he animado a escribir, sorprendentemente, por la sección cómic de este programa. La verdad es que yo voy jugando a juegos con años de diferencia, cuando te los pillas de importación por lo que te cuesta una noche de cañas. Salvo el GTA V, que me lo ha prestado un colega. Tengo en perspectiva Devil May Cry, Dishonored y Sleeping Dogs, para que os hagáis una idea. Buenos. Lo bueno es que me acuerdo de los que os molan y cuando los veo barato, ataco cual lolero robando kills. Ahora me hace gracia porque lo entiendo. Bueno, ¿eh? Así que el Wolfenstein que me tiene hypeado lo probaré en 2017. A lo que iba, gracias a Jaume descubrí Atomic Robo, grandioso, y acabo de volver a releer Fuerza X Ecstatics. En su momento terminó cansándome la idea, pero ahora con un poco de distancia y leyéndolos seguidos, gana un huevo. No sé si conocéis los proyectos Manhattan, pero os los recomiendo. Los físicos del proyecto Manhattan son todos Mad Doctors, cojonudo el dibujo de Pitarra y el guión de Hickman, que logró hacer que los cuatro fantásticos molaran. Si puede hacer eso, puede hacer cualquier cosa. Joder, los cuatro fantásticos molaban antaño cuando los hacía John Byrne y viajaban por espacio y movidas de estas, tal. ¿Cuánto hace de eso, Jaume? Sí que... En anime os veo a tope con culebrones, así que paso de recomendaros nada ahora que veo que lo que os van son series cuya protagonista es una anciana nonagenaria prostituta que tiene que hacerlo para pagar el préstamo que pidió a la Yakuza para comprarse una silla de ruedas. Este es el que decía, ¿ves? No lo ha pillado. Que no es la vieja, es la joven guapa. La vieja es la guapa. Ahora, en serio, Kill la Kill es grandiosa y tiene toda la puta razón. Pero Kill la Kill... Habríamos hablado de Kill la Kill si aquí el puto Jaume se hubiera dignado a verla entera. Que tienes que verla entera, cabrón. Hay que hablar de Kill la Kill. Hay muchos capítulos. Buenísimo. Y si podéis echarle un ojo a Tengan Toppa Gurren Lagann, que es la anterior de los mismos, os la aconsejo. Tiene que serlo, porque por eso precisamente es de... Es no hay mismo. Problema, lo acabo de memorizar. Puto Imaishi, tío, que lo peta este tío. Pero cuando hicieron esta estaban en Gainax, no Trigger. En Gainax. Han hecho series buenas. Gainax. Como Neo Gessy y Pagillator. Tus favoritos. Con sí, estas no dos puedo, series. Lo intento porque la estética, o sea, los Evas, esto mola. Pero. Y mira que. Y me dejaste esa que me dijiste ahí, lo pillaste. Porque está guay. A mi mujer le han regalado un pack de puta madre con la serie entera, con un libro. Mola un huevo. ¿Y eso para qué se lo regalan? Cañón. ¿Por la boda? No, fue por su cumpleaños. ¿Y quién es tan desalmado? Su hermano. Joder, bro, no. Ya te vale. Pues a ella le moló el regalo y a mí también. Ahora tendremos que volvernos a ver la serie. Especial Evangelion, especial Evangelion. Solo lo pides tú, ¿eh? No sé si te has fijado. Sí, con estas dos series me pasa como con Hora de Aventuras. Es como ver los dibujos de cuando eras pequeño y te tomabas un tazón de cereales, pero ahora el tazón de cereales está sumergido en LSD en lugar de leche. Brutal. Qué buena que es Kill la Kill, por Dios. En pelis de tollinas, The Raid Redemption es la leche. He empezado a ver a... He empezado a ver a las dos. He empezado a ver a la dos. Sí, a la sí, dos. Sí. Tiene planacos estilo peli de Guy Ritchie mezclado con peleas marca de la casa, pero la historia pretende ser mucho más profunda. Rollo peli de John Woo y no termina de funcionar del todo. No sé de dónde ha salido lo de historia profunda y peli de John Woo, pero bueno. Y dirán, ¿es que son las pistolas americanas? No, he visto muchas. Ahora te digo una cosa, vi el otro día cómo hacían un plano de la peli esta de The Raid 2. O sea, es una persecución en coche. Y va rollo el coche con el sí. protagonista, ¿no? Que le están persiguiendo. Se acerca el coche con la cámara. El cámara que lleva cámara en mano pasa la cámara al asiento del copiloto, que es un cámara disfrazado de asiento. Graba dentro del coche y pasa la cámara a otro que va en el otro coche. O sea, el plano en la pantalla tiene que quedar brutal. O sea, es como la cámara. Eso es Michael Bay y dice ¡ordenador! Pero estos lo hicieron súper. Sí. En Michael Bay dice, ordenador, para que no se vean pues, nada. Pues, y planos de 2 segundos. Ojalá. Pues el tema es que el director es Gareth Edwards, es el de Godzilla. O Gareth Evans. Ve, es un tío que el cabrón es, ya lo diré, es inglés, me parece. Lo que la mujer fue a trabajar a Indonesia, ¿no? Porque la película es indonesa, me parece, porque lo que hacen... Ve, y el tío... ¿Te tiras unos pegotes? Estaba... unos pegotes, no, esto es así como te lo cuento. Bueno, sí, sigue. Y el tío estaba ahí y decía, hostia, cómo mola tal... Y se como aficionó al karate, no es karate, es el pencaxilat, que es el arte marcial indonesa, sí. ¿no? Y resulta que su cartero era gran maestro de pencaxilat, una cosa así, y es el protagonista de la película. Ah, y la hizo con este tío y fue exitazo. Y yo he visto la primera, porque aquí ver estas películas es fácil, ¿no? No es fácil. O sea, si quieres, compras la película en Blu-ray, la primera, que aquí en España, por si la buscáis, se llama Redada Asesina, que solo he podido encontrarla en DVD. Si la queréis en Blu-ray, tenéis que comprar la versión americana, que en teoría está doblada al castellano. En teoría. No, o sea, lo ponen todos. Ahora hablando de Michael Bay, hostia, qué bueno, tío. Ahora Transformers Age of Extinction tiene que ser. Dinosaurio. Tiene que ser la polla. Solo que no, y además tampoco. Pero ha sido un exitazo, así que harán más. Madre de Dios. Bueno, sigo. De Donnie Yen me moló mucho Sapo Lan con una pelea final con Sammo Hung, el amigo gordo de Jackie Chan que salía en Ip Man 2. Acojonante. Tengo que. Que no estar de acuerdo. Discrepar, esa es la palabra que buscaba, pero no estaba concentrado. La he visto la película esa y es como. Es lo que pasa, que a veces los chinos. Donnie Yen es uno de los, mis actores de artes marciales favoritos, ¿no? Pero a veces esta gente, y Sammo Hung también, era el que hacía Martial Law, que hacían aquí, que era de un policía chino gordo. Pues a veces quieren hacer películas súper dramáticas con muertes y hostias, y la verdad es que no me acabo de convencer la película esta, más que nada porque dice por el argumento, ah, pero si las de chinos son como las porno, soy el primero que lo he dicho siempre, ¿no? O sea, tú vas ahí a ver chinos que serán hostias, no chinos a hablar. Pero joder, puestos a eso, de Donnie Yen me gusta muchísimo más la de Ip Man, que además tiene un buen guión. Es una película, la ves y te sorprende porque dices, coño, el guión es bueno, me está gustando, ¿sabes? Y es dramático sin que diga, ¡ja, ja, ja! ¡Qué caras ponen! Parece que huelen pedos, ¿sabes? pero esta de. Que aquí no sé cómo se llamó, porque yo no la conozco por este nombre, la de Sammo Hung y Donnie Yen, es además es de la tanda esta moderna. Yo soy más de clásico horror, ¿no? Y Sammo Hung tiene películas cojonudas de risa kung fu, como Una historia de fantasmas es suya, creo, y me reí mucho. Que además son de risa kung fu, que al final mueve el protagonista y cosas así, que dices, ¿qué? Oh, ¡qué bien, qué bonito! Bueno, un saludo y a seguir rapeando. Todos sabemos que Jaume se traviste de MC Vergüenza Ajena, pero ni él mismo lo sabe. Es una especie de club de la lucha rapero. Pues la primera regla es que nadie habla de club de la lucha rapero. Fer ha dejado un nuevo comentario en la entrada del 44. Yo, madafaka. Que hablábamos de la inteligencia artificial y eso. Buenas, majos, ¿qué tal? Aquí ando escuchando por enésima vez este episodio, aprovechando que tengo reciente material de cyborgs y androides. Me ha gustado el debate que es un cyborg. ¿Qué es cyborg, qué es androide? A ver qué os parece esta definición, que solo es una vuelta de tuerca más a lo que decía Jaume. Ha puesto Jaime, pero imagino que es ha sido el corrector. Sí. Si a un ser mixto, orgánico y artificial, es decir, a un cyborg, le quitas una de sus partes y funciona, es que pertenece a la otra categoría. Si le quitas lo artificial y funciona, es un humano. Si le quitas lo orgánico y funciona, es un androide. Y esto es todo. Gracias por el podcast y a seguir así. Me parece cojona. No, o sea, a mí no. Pero depende de lo que entiendas por funcionar. Si es seguir con vida... vale. O sea, quiero decir, no, funcionar. Pues no hablamos de seguir con vida. Vale, o sea, pues si tenemos por ejemplo un cyborg, como yo que sé, como los de Alita, que a lo mejor son todo el cuerpo artificial y a lo mejor tiene el cerebro humano y la columna vertebral humana, si le es quitas un cyborg. Eso no es un cyborg, es un humano. Vale, sí, es un cyborg, es un cyborg, pero dice él que si le quitas lo artificial y funciona, es un humano. Sí. No funcionaría solo un cerebro y una columna. Por eso digo que no estoy de acuerdo. Entonces, ¿qué está diciendo? Él dice que si a un cyborg le quitas lo artificial y funciona, es un humano. Sí. Vale. Vale. Por lo cual inferimos que si le quitas lo artificial y no funciona, es un androide. No. A ver. Pero ahí la tercera opción, el cyborg. Pero si cyborg ya es. Cyborg es sí o sí. No, pues entonces no estoy de acuerdo. ¿Ves? ¡Coño! O sea, cyborg es sí o sí. Un cyborg es que no puede vivir... O sea, no. Un cyborg de Alita no puede vivir sin ninguna de las dos partes. Pero da igual con lo que pueda vivir o no. Un cyborg es un organismo cibernético. Es decir, medio humano, medio máquina. A un nivel u otro. A lo mejor tiene igual, ¿no? 80% de una cosa o tal. Y él dice... Pero yo lo entiendo por... Espera. Por la manera que, por ejemplo... Lo pondré con ejemplos de películas y tal. El de... Uno de los que sale en Alita... Sí. Si le quita... Ve, más fácil, Robocop. Vale. Robocop. Es un cyborg. Le quitan la parte mecánica, no funciona, muere. Entonces, ¿qué? Pero según lo que dice Fer... ¿Es un cyborg? Vale, pero sí, es un cyborg. Sí. Pero según lo que dice Fer, si le quitas lo artificial y muere, es que no es humano. Pero Robocop era un humano. Es un cyborg humano. O sea, Yo creo que a lo mejor él lo que quería... Es que a lo mejor... Fer, yo creo que lo que... Yo lo que entendí es lo que digo yo. O sea... Cuando necesita las dos cosas... Robocop para vivir necesita las dos cosas. La parte robot y la parte humana. Es que me parece que ya la premisa de Fer está... o sea, no está... O sea... Igual quería decir el otra cosa que no... Sí, yo lo que entiendo... O sea, yo... Mi definición... Ahora dale la mía, pues... Por ejemplo, Robocop es un cyborg. Correcto. Robocop no puede vivir sin ninguna... Si le falta una de las dos partes. Si le quitan lo humano, no puede vivir. Si le quitan los robots, no puede vivir. No. Terminator es un androide. Terminator le puedes quitar todo lo biológico, puede vivir. Pero es que no tiene nada no biológico. Terminator es un androide porque sí, no tiene sí, nada. Sí, sí que tiene no biológico. ¿Qué tiene? La piel es biológica y está viva para poder viajar al pasado por la máquina del pues tiempo. Entonces, y sangra. Entonces es un cyborg. No, porque puede vivir sin la piel. Es como un añadido, es un androide. Ah, vale, tú estás diciendo que si a un cyborg le quitas... parte biológica y puede seguir funcionando a tope con la COPE, es que un es un androide. Pero yo no estoy de acuerdo. ¿Por qué? Porque un cyborg es, por definición, un organismo cibernético. Entonces, sí, es un androide, pero... Vale. No, pero un cyborg necesita las dos cosas. Un cyborg, por ejemplo, sería un androide con un cerebro humano, que es Robocop. No puedes quitar el cerebro humano, no funcionará. Ya, pero ¿y entonces un cerebro totalmente artificial y un cuerpo biológico? Depende. ¿Funcionará el cerebro artificial por sí solo? Sí. ¿Por sí solo funcionará? Tanto como funcionará un cerebro humano por sí solo, en Alita. No, un cerebro humano por sí solo muere. Pues si el cerebro cibernético no vive por sí solo, entonces es un cyborg. Claro, es que claro, él a lo mejor... Mira, esos son los ejemplos que te pongo. Él a lo mejor lo que tenía que haber puesto es, si le quitas lo artificial y funciona, es un cyborg. Y si le quitas lo orgánico y funciona, es un androide. No, es que un cyborg no puedes quitarle nada... O sea, un cyborg necesita las dos cosas para funcionar. O sea, Robocop es un cyborg. Sí. Y los de Alita son cyborgs. Pero depende de lo que entiendas cómo funcionar. Igual... No, vivir. Pongámoslo a lo básico, vivir. Robocop no puede vivir sin ninguna... O sea, necesita las dos partes para vivir. Era un humano, lo mataron y para salvarlo lo convirtieron en un cyborg. Un Terminator puede vivir sin la parte humana. Sí, claro. Y después, un humano con partes androides sería, por ejemplo, como los aumentados de Cyberpunk. Sí, pero sería cibernético, ¿vale? Sería cyborg, pero podría funcionar... Pero sería humano, o sea, aún sería humano. Un humano con un brazo mecánico. Sin el brazo... es humano, pero, o sea... Pero para mí es un cyborg. Ya, pero si nos ponemos picajosos, cyborg sería eso. Cyborg sería un organismo que necesita la parte cibernética. A eso se refería él, vale. Claro, que vale. Es lo que yo entiendo. Yo, vale. Yo lo entiendo así. Vale. Porque es como, yo qué sé, es como coger... Ahora ves a un hombre con una pierna ortopédica y le llama cyborg por la calle. Oye, pues igual se cabrea, o sea, sería... Uno que le ponen, pues, joder, una mano robot. Sí, sí, vale. Mira, vale. Luke Skywalker no sería un cyborg. Yo lo he entendido mal. Es un humano. Yo lo he entendido mal lo que decía él. Yo he entendido esto, por lo menos, y es lo que me... Y es la definición que tengo yo en mi cabeza de algo que no existe, pero bueno. Vale, más mardiga. No, pero ya sabemos que no existe, pero... Sí. Más mardiga. Mira, Luke Skywalker sería un humano con una mano de androide. Sí, pero eso no lo convertiría en un cyborg. No. ¿En cierta medida? No. ¿Por qué? Luke Skywalker no es un cyborg, que es un humano. ¿A cierta pero medida? Tiene una prótesis. Pero molaría. ¿Por qué no se le considera cyborg? Porque no es un cyborg. ¿Por qué? Porque no. ¿Por qué? Porque no. Pero molaría. Bueno, molaría, te molaría a ti que eres un puto desgracia humana. Volveremos a hablar sobre esto. Sí. Volveremos, porque he visto Her, tú también has visto Her y queremos volver al tema de la inteligencia artificial. ¿Y eso que es un cyborg o un androide? Mamardigan en el Motherfucker 75. Supongo que este vídeo ha sido grabado con anterioridad a la salida de mi portada del disco de Jabaume el Hat y DJ Cristrolo, featuring MC Vergüenza Ajena. De lo contrario, habría habido algún comentario insultatorio y o vejatorio hacia mi persona. Postdata, Jabaume es Fire on Wheels. Pues no, no lo hubo. ¿De qué lo dices? Porque estabas llevando a Blitzkrieg ahí con su skin. Ah, sí. Pues no, sí que lo habíamos visto, pero se me olvidó completamente decir cualquier cosa. Y comenta Spider Jerusalén. ¡Dios mío! Hola a todos desde una puta montaña. Borderlands más Halo igual a Destiny, lo pregunta. No tiene por qué ser malo. Puede coger lo mejor de cada juego. Gráficamente supongo que se ve mucho mejor porque a través del YouTube y a 1080 no se aprecia bien. Saludos, motherfuckers. Podríamos decir que... Sí, o sea, Carlos, ¿quién es Carlos? España es Jerusalén. Si lo viese, diría, oh, sí, es lo mismo. Pero con una diferencia. Jugablemente el Destiny es mucho mejor. O sea, todo lo que es el feeling del disparo y todo esto está mucho mejor que en el Borderlands, a mi parecer. Pero bueno, ¿podría coger algo del Borderlands? Sí, sí, sí, coge del Borderlands, por supuesto. Ah, mira. Pues guay. Archaon, siguiente comentario. En el episodio en el Motherfucker Version 26 dice: malditos youtubers, grabad el podcast ya. Exijo más juegos pixelotes, que los mueva mi chustra de PC. Hostia, este está como yo antes. No, al menos mueve algo su PC. Postdata, disfrutad del verano, cabrones. Eso intentamos. Y el último comentario es de Nukem, que lo ha colado hoy, que justamente he puesto hostia bada y dice: cuidado, voy a meter mi comentario así de rasquillón. Buenas desde el lado de una puta montaña. Desde al lado, ¿no? Desde el maldito E3 de este año. Mira que han presentado cosas que quiero jugar, como el Dead Island 2, que lo hacen los mismos que hicieron el brillante Spec Ops. Enseñaron algo de Metal Gear Solid 5, que cada vez tiene mejor pinta, y el jodido The Witcher 3 Wild Boner. Pero la sensación es de que no presentaron una mierda por la política extrañísima que tomaron anunciando todas las putas sorpresas semanas antes de la feria. Y luego hacer anuncios guays fuera de las conferencias, pero en el propio E3. Como Nintendo en el Treehouse, que estaba bien porque enseñaron gameplay, pero también enseñaron cosas nuevas que estaría mejor en el Nintendo Direct. Vamos a ver... No, vamos, que al final el E3 lo ha ganado Nintendo con un par de huevos. Por hablar un poco de cómics, decidí ponerme al día con The Walking Dead, el cual dejé unos tomos después del arco del gobernador, y me cago en mi alma. ¡Qué pedazo de arco se sacan de la manga! Sabiendo meter nuevos personajes guays, perfeccionar aún más la evolución de los personajes antiguos, y sobre todo crear a un villano que le da con un bate de béisbol en el ojete al gobernador, que queda como un trolo a su lado. No offense, Christopher. Pues en sí, definitiva, pues sí. Que si no habéis leído The Walking Dead, os perdéis lo mejor de la vida. Y si por alguna razón la habéis abandonado, flageraros un rato y luego compráis todos los tomos. O os los bajáis como yo, que soy pobre. Pero él dice que los demás se los compren. Qué ratimer. Hablando de juegos, tengo que dar mi sello de calidad. Sello que no significa nada, porque me gustó Duke Nukem Forever. A Deadly Premonition. El juego en cuestión es un third person shooter / sandbox cutrísimo, con el sistema de apuntado de los Resident Evil hasta el 5, o sea, no puedes andar y disparar a la vez, un control terrible, unos gráficos de mierda y más bugs que su puta madre, y aún así merece la pena. Es de culto, sí. Es una auténtica joya por su historia, personajes y pequeñas locuras. Yo no he terminado de ver Twin Peaks, pero la gente dice que si la serie la hiciera un juego, ese juego sería Deadly Premonition. Una última cosita para los invocadores de la Liga de las Leyendas. Si no sois unos putos mancos y tenéis nivel 30, ¡qué cabrón! ¡Lo dice por mí! Y queréis un equipo, me he aventurado a hacer uno para los oyentes del podcast, que somos tan simpáticos. Si no sois unos putos mancos, eso es mentira, porque a mí me ha cogido. Fail, entonces. Bueno, me he aventurado a hacer uno para los oyentes del podcast, como somos tan simpáticos. O que somos tan simpáticos. Mi nick es New York Crime, pero abreviado, o sea, NY Crime. Escrito NY Crime. Agregadme y pedidme que os meta en el equipo si estáis interesados. Seguid con los Madafaka Visión del LOL, que son el pollardo. ¡Hostia! ¿Y le molan? Claro. Bueno, ya lo dijo que le molaban. Ese grupo no será el que me creo, ¿no? Híjole. Y si os faltó sacaros el platino en el Demon's Souls, ahí tenéis la oportunidad. Y se despide con un genial podcast, seguida así, trademark, apuesto el TM. Y hasta aquí los comentarios que teníamos pendientes, amigos. Dios, qué por culo de capítulo. Y ya está. Me he quedado afónico perdido. He cerrado, tú has podido construir tus cuatro muñequitos de Lego. Ah, efectivamente. Ha sido todo súper provechoso. Nuestras mujeres se han pintado la cara 30 veces. Ahora la gente debe decir que de qué coño están hablando, pero da igual. Próximamente en YouTube. Y bueno, gente, pues eso, que gracias a todos por los comentarios, obviamente, porque si no, no habríamos tenido que leerlos. Pero no, en serio, se aprecia el apoyo. Y nada, tío, ya me he quedado sin ideas. Enviarnos dinero, meteos en el blog para comentar. En YouTube. Meteos en nuestro canal de YouTube para ver las mierdas que colgamos ahí. Seguidnos en Facebook y en Twitter. Mira, maldito cyborg, me estás tocando los huevos. Poneos prótesis para ser cyborgs. Porque tú serías un humano que lleves gafotas de androide. Yo me pongo una pierna metálica para ser un cyborg. No. Que sí que soy un cyborg. Que si no, pongo, con una pierna metálica no eres un cyborg. Sí, soy un cyborg. No. Soy. Sí, no, sí, que no, sí, que no, sí, que no, sí, que no, sí, que no, sí, que no, sí, que no. Sí. Que lo digan los oyentes. Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. Tú jamás serías un cyborg, serías un... ¿Cómo es? ¿Un ciclado de estos de cyberpunk? ¿Y si ya lo soy y no lo sabes? Pues eres Worst Cyborg Eva. ¿Y si soy como la 17, la 18? No lo sabes. Salud, ¿eh? Que no. Que te pide. ¿Y mi poder de cyborg es caerse por las escaleras? ¿Eh? Y cuando te caes hace ruido, clan, clan, clan, clan, clan. Cristrolo, transformes y ruido y otros. Ay, pues nada. Bueno, yo por eso he entendido mal lo de Fer, porque claro, yo he tomado, digo, coño, pero si es un cyborg, entonces me da igual, ¿verdad? No, hay tres cosas, androide, cyborg, humano. Sí, pero yo para mí según tu explicación no tiene sentido la palabra cyborg. ¿Por qué? Porque o es un androide o es un humano. No, no es un cyborg. No, claro. No, no, claro, no. Ahora hace. No, claro. Lo que yo decía. Lo que yo he dicho es. Anda, chúpame un huevo. Hay cyborg en lo de medio. Androide, humano. Y ya está. Y esto es así. Ya, pero ¿en qué momento es cyborg? En el momento de que necesitas las dos partes para vivir. Está uber claro. No, porque igual no las necesita. Pues entonces no es un cyborg. No, pero coño. Pero piensa que. Lo que he dicho, el cerebro solo. El cerebro solo. Si el cerebro solo no puede vivir como es un cerebro humano, es un cyborg. Necesita la parte mecánica. Pero no. Porque. No, han visto muchos cerebros solos viviendo. Sí. Ay, me he emancipado, soy solo un cerebro. Sí. Me estoy quitando pelusas todo el rato del corte. Claro. No, coño. Claro. No. No, sí. No. Pero, ¿y si a un humano? Luke Skywalker no es un cyborg porque tiene una mano. Pero si a Luke Skywalker... a mí ni una palabra más alta que la. Pero si a mí me ponen, lo único que me ponen es un cerebro, ya tendré más de lo que tengo ya. Si me ponen un corazón artificial, es justo lo que estaba pensando. ¿Qué? Ahora. ¿Qué? Soy un puto cyborg porque tengo cosas de las dos partes. Y eso, a ver, atontao. Y mira. A ver. Y mira. No, calla tú. Y eso se sale de mi definición. Se sale de... El corazón sin ti puede vivir. Y tú sin el corazón. El corazón sin mí no puede vivir, obviamente. Y tú sin el corazón artificial. Entonces, cyborg. Claro. Luke Skywalker puede vivir sin la mano. Pero, ¿si le cortan las dos? Oh, no puede vivir sin las dos manos. ¿Cómo se hace pagas? Con la fuerza, idiota. No puede vivir sin tocarse. Estás en mi definición. Si es un corazón cibernético, entonces sí, eres un cyborg. Porque necesitas un corazón artificial para vivir. ¿Solo porque me han puesto un corazón? Sí. No, sin el corazón puedo vivir. Si me ponen otro. Vale, pues si te ponen un corazón humano, no hay problema. Pero ¿y si me ponen una mano y un corazón? Entonces sí, pero no por culpa de la mano. O sea, estás dando vueltas en una cosa que yo ya he explicado a la perfección. ¿Y si me ponen una mano...? Pon un ejemplo que se salga de lo que he dicho yo. No, ¿y si me ponen...? No, ¡qué polla! Tú ahora empiezas, si me ponen el prepucio de adamantium, no. Es verdad, en ese caso. Cibor. Ponme un ejemplo que salga de los tres casos que yo doy. ¿Pero qué más da? Pon un ejemplo que salga de los tres casos que yo doy. Que no se atenga a los tres casos. Una ameba. Tú sí que eres una ameba, gilipollas. No me vas a... No me pero vas a que convencer. Es así. Que no me vas a convencer. Pero que es así. Que no me vas a convencer. Que es así. Ay. Pero el cerebro, pues sí que puede seguir viviendo. Sí, ¿cuántos cerebros has visto que sigan viviendo solos que no sean una película de Mel Brooks? En Futurama. Vale. Anda, venga, corta. ¿Qué? Es verdad. Los cyborgs no existen, tanto como no existen las cabezas metidas en frascos como en Futurama. Pongamos que cuando puedan existir cyborgs, pueda existir, puedas mantener vivo un cerebro, como en el Metal Gear Solid Rising. Vale. ¿Puede vivir cerebro? Un cerebro solo. Ya, pero si le pones el, si le pones el, entonces, si, ya no es un cyborg. Si le pones el cerebro solo y todo el cuerpo cibernético, ya no sería un cyborg, porque el cerebro, aunque no tenga el cuerpo, puede seguir viviendo. Sin soporte. Sin soporte en el Metal Gear Rising o en Futurama mismo. No, en Futurama tienen que estar dentro de unos botes y son cabezas enteras. O sea, son cyborgs porque el bote le está manteniendo con vida. Ahora no busques. No. En Metal Gear Rising, ¿cómo va? Están metidos los cerebros en unas cápsulas. Y más o menos lo mismo que en Futurama. Y los cerebros en cápsulas están vivos, están hablan vivos. Y hacen cosas. No pueden hablar, pero están vivos. Porque luego los meten en cuerpos artificiales para hacer cyborgs. Vale, pero los meten en cuerpos artificiales para que sean funcionales enteramente. Bueno, antes están aletargados. Ya, pero funcionan. Son cerebros que están vivos. Bueno, y en la nueva de Robocop pueden sacar la cabeza de Murphy y los pulmones y pueden vivir. Entonces no es un cyborg. No, pero tienen que vivir enganchados a la máquina. No es un cyborg. Ah, vete a la mierda. Nos vemos en el siguiente ¿Es podcast. ¿Es más tonto tu marido? Good evening. Ha, ha, ha. I was walking in the lab late one night when my eyes beheld an eerie sight. My monster from its lab began to rise, and suddenly, to my surprise, he did the mash. He did the monster mash. It was a graveyard smash. And you know what else? Screw you guys. I'm going home.